la zona cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. ¿Te apetecería ser ibérico? Soy ibérico. Como el chorizo. Sí, bueno. Oye, pero el 25% de los portugueses, esto es decir, casi 3 millones de portugueses. Creo que incluso más. Un poquito más. Quieren fusionarse con nosotros. Bueno, si yo fuera nacionalista portugués diría que el 65% no quiere, pero bueno, que sería también una forma de verlo. Pero eso en España yo creo que no nos lo hemos planteado nunca, ¿no? Yo creo que no. Vamos a ver. La obsesión, por cierto, hace poco estaba leyendo un artículo que me gustó muchísimo sobre hasta qué año permanecieron en España las obsesiones de la unión con Portugal. La unión con Portugal fue una obsesión pacífica en España. Cuando digo pacífica, independientemente de que Felipe II hizo una acción militar, eso es verdad. Pero cuando digo pacífico es que fue un intento por parte de los reyes católicos. Desgraciadamente falleció su hijo. Juan. Y se intentó también durante el reinado de Carlos I de manera indirecta, dado que su mujer, Isabel de Portugal, era portuguesa. Y siempre hubo una especie de intento. Felipe II se considera a sí mismo casi tan portugués como castellano. Es decir, de hecho, era su lengua materna. Entonces, bueno, esas cosas nunca se pueden olvidar. El hecho cierto es que se sabe y es bien conocido que fue el momento más feliz de su vida, cuando se corona como rey de Portugal. Y bueno, pues la verdad es que se mantuvo la tradición hasta que después de la guerra de independencia portuguesa, después de la separación Braganza en 1640, hubo un periodo en el cual las relaciones empezaron a ser ya tan terriblemente malas que en realidad, bueno, España y Portugal tienen tres guerras en el siglo XVIII, otras dos más realmente en el XIX, porque se suele olvidar que los franceses entran en España precisamente, entre otras cosas, porque había 25.000 soldados españoles en Portugal, como aliados de los franceses y como invasores. Y la verdad es que ha habido una mala relación de prácticamente, como se dice a veces, de vivir de espaldas. Bueno, pero ahora, injusto y absurdo. Ahora estamos mejor. Actualmente estamos absolutamente bien. Yo, Portugal, voy yendo desde niño. Tú, la verdad, ibas a estudiar, a lo mejor. No, yo curiosamente entré en Portugal por primera vez por el norte. Entré por Vanessa Dominio. O sea, tu invasión se produjo por el norte. Sí, mi invasión se produjo por el norte. No, mis padres, pero en esa época yo llevaba una vida más independiente. No, mis padres durante un tiempo estuvieron alquilando una casa en Cascais, que es un lugar muy bonito. Y la verdad es que sí, sí le tengo cariño. Siempre me han tratado muy bien. Me parece que no son idénticos a nosotros. Creo que las diferencias culturales son mínimas. Es cierto que existen diferencias de forma de ser debido al tiempo transcurrido. Sí. Pero que realmente, como decía Camoens, españoles somos todos. Españoles somos todos. Mira, Bruno Carreñosa, que es un gallego irredento, como se decía entonces, pero no por ser portugués, sino porque es irredento. Bueno, por cierto, Camoens siempre lo dijo en el sentido geográfico, eso a veces se confunde. Sí. ¿Qué tal, Bruno? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues a ti te toca más cerca Portugal, ¿eh? Sí, cerquísima. Mi lugar de nacimiento es apenas 15 kilómetros de la frontera con Portugal. Y hay una relación constante, ¿verdad? Sí, por Dios, o sea, lo que es el norte de Portugal y el sur de Galicia es algo extraordinariamente habitual que las personas de allí crucen la frontera para cuestiones comerciales, para cuestiones laborales, para cuestiones únicamente a veces casi de ocio, ¿no? Bueno, es una frontera casi inexistente y más sobre todo desde que la Unión Europea potenció lo que era la apertura de fronteras y la desaparición de todos esos controles y la diferencia real entre un país y otro, ¿no? Así que, bueno, tampoco sería algo inasumible, desde luego, ¿no? Y lo único que ocurre que ese 28% o 26% de portugueses que han dicho que no verían con malos ojos esa posibilidad, habría que saber qué es lo que les motiva a eso, ¿no? Si una... La economía. Es la economía, estoy seguro. Si una insatisfacción con algo que sí que es preocupante, que es la situación a algunos niveles en Portugal, a nivel económico, y esa insatisfacción les provoca la necesidad de querer buscar algo fuera, ¿no? Entonces, si ese es el motivo, es comprensible, lógicamente, pero bueno, está queriéndonos decir que algo no funciona en Portugal tan bien como debería ser. Que se puede observar por cualquiera que haya viajado, como es mi caso, o empieza a ser mayor, esto es grave, los últimos 30 años, te das cuenta que hay un fenómeno muy curioso. Es decir, así como zonas como Lisboa y su entorno se han desarrollado muchísimo y tienen un alto nivel de vida relativamente, hay otras zonas de Portugal que, sin embargo, globalmente no han avanzado tanto. Sin embargo, España sí que, aunque haya zonas que hayan progresado más que otras, tiene una especie de progreso global generalizado. Es decir, que se ve además en dos cosas muy sencillas. Las comunicaciones, que no es una tontería, pero las comunicaciones que es la diferencia esencial de un país, hay un cambio entre Portugal y España tremendo. Entonces, eso yo creo que es lo que les he hecho ver, que a lo mejor la idea que tú piensas, dice, bueno, si yo hubiera estado unido a esta gente, hubiera progresado más rápidamente. Claro, bueno, y por ejemplo, en las comunicaciones, en Lisboa, que es la capital a todos los niveles, uno coge los trenes de cercanías de Lisboa, por ejemplo, para ir a un sitio turístico como puede ser Sintra, tan maravilloso, y bueno, ahí nos damos cuenta de la diferencia que hay enorme entre un país y otro. Son unas líneas ferroviarias a ese nivel, pues que dejan muchísimo que desear, ¿no? Entonces las carreteras, los transportes, claro, a todos los niveles, las redes, ¿no? Sistemas, es decir, la forma, la distribución comercial, es donde te das cuenta que hay una diferencia. Pese a que somos muy parecidos, como dices. El país básicamente era el mismo. Es el mismo. Tenía, es que además es que está muy claro que hace falta ponerse delante de un mapa y ya está claro. Hay una cosa que son los Pirineos, que efectivamente separa la península ibérica del resto de Europa, pero une precisamente a los dos países de la juegan mejor ibérica, al fútbol, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, pues nuestros mejores saludos a los portugueses. Mira, Jesús Callejo también de pequeño iba a comprar toallas, ¿verdad? Se acercaba desde Valdera. ¿Quién ha comprado toallas ahí? Sí. Esa frontera. Casi... Bueno, pero eso no solo en la zona de León, también en la zona de Galicia. De Salamanca, esa zona, claro. Sí, Extremadura, claro, ¿verdad? Claro. El menaje del hogar. La semana fantástica de la copión de la toalla de rizo. Hasta que ya se dieron cuenta de que, bueno, ya no había que pasar esa hipotética frontera, porque la verdad que toda esa línea de frontera, ahí habla una especie de portuñol, ¿no? Donde se entiende perfectamente. Pero Olivenza, ¿no? Olivenza es un lugar, pues, un lugar esclave, pero después ya se empezaron a dar cuenta que el trasiego de toallas, de mantas y cosas de otras, pues que era igual de barato en la otra parte también de la península. Sí, sí, sí. Pero sí, es verdad. Sí, la globalización acabó con el menaje del hogar. Sí. Ahí la globalización acabó con lo que acabó ese Corte Inglés, que es la empresa más exitosa. De España y de Portugal. Sí, es una cosa. Bueno, pues también lo hay. Vamos a empezar con asuntos de la tertulia y empezamos, si te parece, Carlos, en Marte, porque, claro, está... Qué triste estoy. ¿Verdad? Es que qué ganas de llorar. Se nos caen los misterios, pero a pasos... la tecnología está destruyendo los mitos. Con lo que dices que era yo de niño, cuando la sonda... Con el 25 de julio de 76, fíjate, 30 años, además, de verdad, 30 años recién cumplidos, una sonda americana, la Viking, la primera sonda enviada a Marte, dentro de las centenares de miles de fotografías, de las miles de fotografías que mandó, había una que llamó poderosamente la atención de los investigadores de todo el mundo. Estaba tomada en la región de Cydonia, en una zona marciana ubicada sobre la Terra Arabia, se llama Arabia, la zona en la que está la región, y en Cydonia aparecía una extraña formación montañosa, que parecía una cara, un rostro humano. Ese rostro parecía además estar rodeado de unas formaciones muy anómalas que tenían un aspecto que alguien podría decir que eran pirámides, hasta el extremo de que se consideró durante años uno de los mayores misterios que existía sobre Marte. En realidad, el misterio de la cara del Valle de Cydonia empezó a ser destruido ya en el año 2001, cuando una sonda de la NASA, la Mars Orbiter, hizo unas fotografías con mucha más precisión de la misma zona, en la que parecía que la supuesta cara tenía un origen claramente natural. Sin embargo, es cierto que todos los creyentes, los que de verdad creían o pensaban que no había, es decir, que había realmente un misterio detrás de la extraña formación de Cydonia, se agarraban desesperadamente a dos hechos. Primero, por la supuesta mala intención de la NASA, es decir, como si no quisieran de verdad fotografiar la zona, y el hecho de que la cara no parecía ser la única anomalía de la región. Entonces, estas dos cuestiones han mantenido vivo el misterio del rostro de Cydonia hasta que hace unos días unas fotografías de la sonda europea Mars Express, de la Agencia Espacial Europea, con una enorme precisión, las fotografías son de 22 de julio, o sea, prácticamente 30 años después, cuando se iba a cumplir el aniversario del paso por la zona de la sonda Viking, han obtenido unas fotografías de alto detalle en una zona que está clarísima, es el Valle de Cydonia entero, y con una forma de aproximación a las fotografías y de angulación que permiten ver claramente que se trata de una elevación natural. La verdad es que el monte tiene una forma extraña, es cierto, y las sombras son las que generan el extraño juego de luces. Pero que daba la sensación, el capricho de la erosión, ¿no? Claro, de ser una cara, un rostro humano, cuando se veía desde arriba. Pero la verdad es que las fotografías ya no dejan lugar a dudas de que se trata claramente un fenómeno natural. Se nos ha caído la cara. ¿Qué carros se nos ha puesto? Bueno, pero nos quedan los satélites, ¿no? Sí, nos queda Fobos y Deimos. Que siguen teniendo sus misterios. Bueno, pues... Muchas otras cosas. No, y Marte tiene misterios para... Sí, para el universo, precisamente, yo creo que es el filón que nunca se va a terminar en cuestión de misterios. Sí, y sí. Solo hablando del sistema solar, ya no te digo si nos vamos más allá con todos los planetas extrasolares. No, que sea, pero si no conocemos nada todavía. Mira, hoy daremos a conocer una noticia en Azul y Verde de un nuevo planeta tamaño de Júpiter, que se ha descubierto a 500 años luz de la Tierra. Pero bueno, ya veis cuando cuente Australia, si no conocemos nada aquí. Sí. Está claro. Bueno, pues el asunto de Marte, de la famosa cara de Marte, que bueno, al final ha sido Europa, ¿no? Europa, sí, ha sido una sonda europea. La Agencia Espacial Europea, la que ha dado detalles de alta definición sobre esta formación rocosa. Capricho de la erosión, pues parece una cara. Bueno, hablando de rostros populares, Bruno, tenemos a Osama Bin Laden. Sí. Y la noticia, pues yo creo que es de alto calado, si se confirma, ¿no? Sí, porque está en un stand-by desde que ayer a primera hora de la mañana, hora española, comenzarán a surgir todas las informaciones al respecto. Vamos a reconstruir un poco cronológicamente cómo surge todo esto y cómo se gesta esta última historia sobre la muerte de Osama Bin Laden, tantas veces anunciada, tantas veces divulgada, tantas veces convertida en rumor y en leyenda urbana. Incluso aquí en la sección de leyendas urbanas lo hemos hecho notar así en muchas ocasiones, pero esta vez no es exactamente los mismos resortes que movieron las otras informaciones los que aparecen. Yo no sé. Evidentemente, nadie lo sabe, por lo menos de los mortales que tenemos acceso únicamente a la información normal, ¿no? Si Osama Bin Laden está vivo o muerto. Lo que sí que tengo claro es que esta vez, por primera vez, las informaciones son extremadamente precisas y extremadamente contundentes y, sobre todo, lo más importante, intencionadas. Porque todo surge a raíz de la publicación ayer por la mañana, sábado, en el diario francés Les Républicains, en donde se publica una información que consiste en lo siguiente. Se trata de un informe de los servicios secretos de inteligencia exterior franceses, de la Dirección General de Servicios Exteriores de Francia. Ese informe de inteligencia hace alusión a que existen pruebas y documentos que sitúan a Bin Laden ya bajo tierra, es decir, enterrado, y que habría muerto entre el 23 de agosto y los primeros días de septiembre. O sea, es información de los servicios secretos franceses. De los servicios secretos franceses, que a su vez, en este informe de inteligencia, aluden a diversas fuentes, pero sobre todo aluden a fuentes de los servicios de inteligencia saudíes, de Arabia Saudí. Esa es la información que da a conocer el diario Les Républicains. A raíz de esta información, todos los medios de comunicación del mundo, a través de sus servicios digitales, comienzan a hacerse eco de la noticia porque tiene cierto viso de credibilidad. Viso de credibilidad en el sentido de que ese informe es auténtico. El informe de los servicios de inteligencia franceses es auténtico y lo confirma de forma indirecta el propio presidente de la República, Jacques Chirac, cuando asegura que va a investigar el porqué de la filtración. No que vaya a investigar quién ha hecho ese documento, ni por qué, sino que va a investigar el porqué de esa filtración. El matiz es interesante. El matiz es importantísimo, ha pasado muy desapercibido cuando se está diciendo tanto, bueno, tantas veces ha aparecido esa noticia, no. Pero es que el propio Chirac confirma que ese documento existe, ya se ha confirmado a lo largo de este domingo que el documento es absolutamente real, que el documento es verídico. Otra cuestión es que la información que contenga sea absolutamente válida. Pero es que muy pocas horas después, cuando amanece el día, al otro lado del Atlántico, casualmente, filtraciones muy similares son hechas públicas por Time, por el semanario de información política. Y según ese semanario, informes de inteligencia de la CIA, en este caso de los servicios de inteligencia norteamericanos, tienen el convencimiento de que una de dos, en función también de diversas fuentes procedentes de Pakistán, procedentes de Arabia y de otros países del entorno, de que Bin Laden o se encuentra gravísimamente enfermo o que ha fallecido en fechas muy recientes. Casualmente, dos filtraciones de dos puntos distintos que convergen prácticamente en el mismo momento y en el mismo tiempo. Se han producido varias reacciones. Los primeros en responder, lógicamente, han tenido que ser las autoridades de Arabia Saudí, que es de donde parece proceder esa información. Y el propio príncipe Turki Al-Faisal, el embajador de Arabia Saudí en Washington, ha sido extremadamente ambiguo en su respuesta. Porque lo que han reflejado algunos medios y algunas notas es que niegan la información. Y efectivamente, en las palabras textuales de Turki Al-Faisal es que negamos la información, pero no decimos que pueda no ser cierta. Es decir, no dicen ni confirman absolutamente nada y se muestran también extraordinariamente ambiguos. Sí. A ver, según esto entonces, la fecha en la que se produce el óbito, a finales de agosto, primeros de septiembre. Efectivamente. ¿El lugar? El lugar no se especifica en esos documentos, pero se dan una serie de detalles muy interesantes. Esa serie de detalles son los siguientes. Se dice que habría muerto por enfermedad, pero no por la enfermedad de tipo renal que parecía sufrir Bin Laden desde el mismo día de septiembre, desde el día antes del 11S, se tiene conocimiento de esa enfermedad y de que estaba siendo tratado por diálisis. No sería por esa enfermedad. Además, por mucho que se esté dando a entender lo contrario, por mucho que se hable de la edad de Bin Laden es extraordinariamente joven todavía. Tiene 49 años. 49 tiene años. O tenía 49 años en Bin Laden. O sea, es una persona que no tiene una edad como para empezar a preocuparse por su salud. Pero, ojo, el problema es que la situación a nivel de salud y a nivel de epidemias cambia en Pakistán a raíz del terremoto que sufre el país en las navidades del 2000, en octubre, perdón, del 2005. El terremoto que afecta a toda la región de Cachemira, que provoca 80.000 víctimas y que provoca, entre otros casos, la extensión de una auténtica epidemia de tifus que ha pasado muy desapercibida, pero que habría tenido entre sus víctimas a Osama Bin Laden, según estas informaciones, o sea, de los servicios de inteligencia. Que puede ser una víctima indirecta de aquel terremoto. Efectivamente, porque según todas las informaciones, y a esto hay que unir un informe de los servicios de inteligencia británicos de junio, es decir, de hace muy poco tiempo. Ese informe se trata de un análisis de las últimas imágenes que existen de Bin Laden, y en función de esas imágenes se examina dónde se podía encontrar Bin Laden en ese momento, y se llega a la conclusión de que se encuentra en las montañas de Hundi Kush, muy cerca de la localidad y en la región, muy cerca de la localidad de Chitral, en Pakistán. Tradicionalmente, desde el 11S, se ha situado a Bin Laden en Pakistán, en la frontera entre Afganistán y en Pakistán, en una región conocida como Waziristán. Una región de la que nadie es dueño, es decir, Pakistán, el gobierno de Pakistán tiene muy poco poder, son clanes locales y étnicos los que gobiernan en cada una de las regiones, y no hay una ley, es una zona absolutamente impenetrable, como pequeños principados en donde son señores de la guerra y jefes de tribus los que dominan prácticamente todo ese entorno. Sin embargo, esto es mucho más al norte de Waziristán. Es para que nos hagamos una idea de una región muy próxima a Cachemira, tan solo unos kilómetros, y prácticamente de un punto que está situado en una triple frontera. La frontera entre Afganistán, Pakistán y China. De hecho, es curioso que alguien digno de todo crédito, Gordon Thomas, el investigador y periodista Gordon Thomas, ya situó hace unos años muy cerca de esta frontera, pero en territorio chino, a Osama Bin Laden. Según las informaciones de los servicios de inteligencia británicos, a raíz del terremoto, Bin Laden sufrió los efectos directos de ese terremoto y eso le obligó a comenzar a peregrinar por la zona. Sus cuarteles generales habían quedado destruidos como consecuencia de ese terremoto y su peregrinación por la zona, además de su delicado estado de salud y de una furtividad que todavía tuvo que ser mayor a partir de esa fecha, le podía hacer o convertir en víctima, como sería el caso del tifus. Esa es la situación y uniendo todas las informaciones. Ahora bien, hay muchas perspectivas. Lo que se está confirmando en las últimas horas y lo que ya comienza a ser muy admitido y muy extendido, en donde, aunque no haya opiniones oficiales al respecto, sí se está induciendo eso mediante confesiones de fuentes anónimas a diferentes diarios y periódicos en Estados Unidos y en el Reino Unido y en otros países, lo que sí parece estar claro que una de dos: o Bin Laden falleció en esas fechas, o por lo menos se encuentra gravísimamente enfermos. Y una de las últimas noticias, uno de los últimos análisis de inteligencia que se hacían al respecto, es que posiblemente todas estas filtraciones sean interesadas porque Bin Laden se encuentra en un estado de salud verdaderamente paupérrimo, y estas informaciones sobre su muerte obligarían a Al Qaeda, justo al comienzo además del Ramadán, que también es un detalle a tener muy en cuenta, pero obligarían a Al Qaeda a tener que mostrar y demostrar que Bin Laden está vivo. Y si está vivo, su estado de salud sería tan extraordinariamente penoso que podría tener una reacción simbólica de aparecer en cámaras en fechas futuras, podría tener una reacción simbólica muy importante entre sus propios seguidores y entre todo el propio entorno musulmán. Como mártir. Efectivamente, no como mártir, o perder totalmente su imagen. Otro análisis de inteligencia que se puede hacer, muy importante también, y que no debe ser olvidado. A Estados Unidos, evidentemente, le interesa un Bin Laden muerto, pero no muerto de cualquier forma. Le interesa un Bin Laden capturado, o un Bin Laden que haya fallecido víctima de una de las acciones bélicas de Estados Unidos. La información procede de un país que en los últimos 5 años, y sobre todo, y ha quedado muy claro en algunos movimientos o servicios de inteligencia, no ha sido precisamente el mayor amigo en Occidente de Estados Unidos, que es Francia. Que la noticia haya salido desde Francia, de los servicios secretos franceses, es algo a tener muy en cuenta, porque situarían el fin de Bin Laden, pero no bajo la presión estadounidense, sino únicamente víctima de su salud y víctima de una enfermedad, y no permitiría esta información presentarse a Estados Unidos como triunfador en la derrota de Bin Laden. Bien, pues Osama Bin Laden, que a buen seguro va a dar mucho que hablar en esta próxima semana, ¿qué digo?, en este próximo milenio. Osama Bin Laden... Pero en los próximos días, con toda seguridad, se va a hablar mucho del tema, tanto si se confirma, que yo no lo descarto en absoluto esta vez, pese a que me he estado haciendo un listado de todas las noticias sobre la muerte de Bin Laden. Incluso en diciembre de 2002 salió publicado en algunos periódicos hasta la esquela de Bin Laden, pero todas esas... ¿Ha salido en el ABC? Todavía no. Bueno, pues entonces tenemos a Bin Laden con esos 49 años, presunta filtración, según nos cuenta Bruno, de los servicios secretos de Arabia Saudí a los franceses, y estos a su vez a los medios de comunicación de su país. Bueno, pues Osama Bin Laden, víctima del tifus, al parecer ha muerto. Esas son las informaciones que se manejan ahora en determinados círculos, en una región próxima o dentro de Cachemira. Muy cercana, unos muy pocos cercana. Kilómetros de lo que es la parte de Cachemira reclamada, la parte objetivo, sí. Pero digamos muy cerca de la región. Si miramos el mapa, Chitral está extraordinariamente cerca de Cachemira, apenas unas decenas de kilómetros. Hay que esperar, pero parece que, insisto, las horas y los días nos van a dar una respuesta, pero que está claro que o bien está gravemente enfermo, o bien ha sido víctima ya de su enfermedad, en función de lo que nos cuentan y de lo que se transmite a través de los servicios de inteligencia, que son extraordinarios profesionales de la mentira también. Sí, bueno. Y nunca podemos, no tenemos perspectiva suficiente para saber si hay una lectura subterránea. Solamente el tiempo nos la puede dar a una lectura subterránea esta información, ¿no? En todo caso, ni capturado ni muerto a tiros, víctima del tifus, de una enfermedad muy propia de la Edad Media también, ¿verdad, Carlos? Pues, y de los lugares donde hay, bueno, pues una gran además acumulación de población y unos servicios sanitarios, pues muy... El cólera, el tifus... Esto, toda esta información enlazada, cuando se una, si se confirmara la muerte de esta forma, y a raíz de, como una de las consecuencias del terremoto de Cachemira, esto va a enervar profundamente los ánimos de muchísimos conspiranoicos, de los que no tienen crédito en lo que dicen, que también los hay en ese sector, que aseguran que aquel terremoto fue provocado intencionadamente, ¿no? Bueno, esto les dará unos elementos verdaderamente tremendos, ¿no? Porque y podrían completar su discurso diciendo fue provocado para acabar con los cuarteles de Bin Laden, que desde entonces no los tienen y le han provocado esa indefensión, ¿no? Porque luego, otra respuesta que se puede dar a esto, ¿cómo Bin Laden anda buscando? Y es cierto, ¿no? Refugios naturales con la inmensa y extraordinaria fortuna económica que tiene, cosa que es verídica. Pues puede ser razón, ¿no? Porque deja huellas, eso es evidente. Sí, sí. O sea, que atacaron el cuartel y mataron a los 80.000 efectivos de Al Qaeda que había en la zona, ¿no? Sí. No, lo que quiero decir es que Bin Laden no es un malo tipo película James Bond que viva ahí en una especie de grutas subterráneas, hipermodernas. Pero todo esto se dijo, recordarás cuando fue la guerra de Afganistán, los los gráficos de todos los diarios. No. Y bueno, nos dibujaban lo que se al dijo. Doctor, ¿no? Ahí metido, no, sé lo que ¿no? se en dijo. Y luego las cuevas de toda la hora eran algo complejo. Sí. De hecho, porque es el único sitio donde de verdad creo a la información occidental de que estuvieron a punto de cogerle. Pero en cualquier caso no era exacto, no era lo del doctor, no. Sí, pero el propio Hamid Karzai negó lo de toda la hora. Posteriormente, es decir, negó que hubiera estado Bin Laden ahí, que había gente importante de Al-Qaeda, pero negó que desde el 11 de septiembre, que nunca había estado ni siquiera el 11 de septiembre en Afganistán, y de hecho se sabe fehacientemente, el único sitio donde se sabe que estaba Bin Laden, la única prueba que hay sólida Pakistán, es donde estaba el 10 de septiembre de 2001, ni antes ni después se sabe nada sobre Bin Laden. Bueno, pero y estaba en un hospital en Pakistán recibiendo Claro, pero lo que quiero decir es que Pakistán es el único lugar donde efectivamente se la ha visto, y sobre todo para moverte entre los grupos clánicos que tienen el poder real en las zonas de la frontera entre Afganistán, China y la India, en ese entramado tan complejo, que además es una zona problemática y en violencia permanente, pues lo cierto es que es el mejor sitio, en cierto modo, para pasar desapercibido, pero no para pasar desapercibido si haces ostentación de dinero al nivel que se le presupone a Bin Laden, que se sabe que tiene. Porque lo que se trata es que no te cojan, no de estar haciendo una especie como de alarde permanente. Por cierto, como último detalle sobre el dinero, su familia, toda su familia... Sí, tiene muchísimo dinero. Su familia ha negado la muerte y han dicho, por lo menos, que no tienen conocimiento de ese fallecimiento. No, tampoco va a llamar por teléfono móvil, ¿no? No, pero hay contacto permanente entre la familia de Bin Laden y el propio Bin Laden. La familia enorme de Bin Laden. Enorme de Bin Laden. Y algún día, si eso contamos los negocios de Bin Laden en España, las empresas que fabricaba, que fabrica las empresas de Bin Laden y los y por qué estaba asociado a algunos negociantes de Marbella también el propio Bin Laden. No me digas. Casualidad. No, eso está comprobadísimo. Le debe pasar muy bien de joven allí, es decir, los negocios entre Khashoggi, Bin Laden, la familia, tanto Khashoggi como Bin Laden estuvieron asociados en muchas cosas en tiempos previos, y había aparecido Marbella en otras épocas, ojo, no las actuales, ¿no? Creo que hasta Bin Laden salió de allí para esta última época. Sí. Por cierto, qué imagen tan triste la de los caballos de carreras, ¿verdad? Con tumoraciones en las patas, qué culpa tendrán ellos, ¿verdad? Sí, y si las autoridades quieren que creamos que efectivamente lo que está pasando allí solamente pasa allí y es terrible, pero si quieren que sigamos creyendo a las autoridades, deben ser las que también son responsables ahora de esos animales. De esos animales. Que independientemente que el dueño fuera un cretino o no, eso no es culpa de los animales. Uno de los caballos murió porque ya no podía más y se comió la tierra. Totalmente. Y se comió la tierra de la cuadra. Sí, es verdad. Y fíjate que lo más triste de la noticia no es cuando ocurre, ¿no?, todo este desfalco, en fin, toda esta operación malaya, sino cuando se nombra un administrador para que esto no ocurra. Es decir, para que, sobre todo los animales, pues tengan su alimento, en fin, tengan sus condiciones de vida. Entonces, justo ese administrador es el que hace caso mismo, me imagino que agobiado por otro tipo de problemas económicos, y a partir de ahí es cuando unos por otros, la casa por barrer, en este caso las yeguas por morir, ¿no? Eso es lo más triste. O sea, que no ha sido que este hombre, Juan Antonio Roca, se haya desentendido, que evidentemente está en la cárcel y bastante desentendido está, sino que se nombra un administrador para eso precisamente, para que no ocurra, y justo en ese momento es cuando ocurre, ¿no? Esas son de las paradojas que se dan en este santo país. Sí. Y que encima lo que los administradores de este tema, los legales, están consiguiendo con eso es que pierdan crédito sus acciones, ¿no? Y que incluso estés dando argumentos a quienes está persiguiendo la justicia ahora, ¿no? Bueno, pues seguimos en tertulia hablando de diferentes asuntos. Este informe que nos trae Jesús Callejo pues me ha llamado mucho la atención, porque claro, cuando tuvimos en antena la serie aquella de los psicokillers, pues hablamos muchísimo de César el Hombroso, y ya dijimos que todas sus teorías estaban desfasadas, venían de la época decimonónica. César el Hombroso, ya recordaréis que se dedicaba a recopilar fichas sobre el aspecto físico de los criminales, y bueno, pues vino a decir más o menos que todos respondían a unas ciertas reglas. Eso ya pues está muy muy desprestigiado, ¿o no, Jesús? El que está desprestigiado es Lombroso, hace ya tiempo, ¿no? Sí, pero es que ahora se dice que a lo mejor tiene que ver algo la genética con la psicopatía. Claro, lo que pasa es que Lombroso iba más lejos. Hacemos primero, si quieres, una pequeña introducción a Lombroso, ya que la has citado, porque la verdad me parece un personaje muy curioso. Bueno, es uno de los padres de la criminología, porque este hombre es italiano. César el Lombroso pensaba que sí que se daban unas características físicas en los criminales. Y entonces él se fijaba, bueno, él de hecho estuvo entre los muros de las cárceles y los manicomios observando a esta gente que, bueno, pues estaban considerados como auténticos asesinos o violadores. ¿Y la cuña la expresión asesinos natos? Sí, asesinos natos, sí, sí. Y él pensaba que... Yo dejé de tener un amigo porque encajaba con lo propuesto por Lombroso. Exacto. Lo que pasa es que lo propuesto por Lombroso era tan amplio. Él se fijaba en las asimetrías craneales, sí, en la forma de las mandíbulas, en las orejas. Claro. Llegó más lejos. Él pensaba que incluso había que hacer una observación de la temperatura de los lugares donde habían nacido estos asesinos o donde estaban, sí, perpetrando sus crímenes. Entonces, bueno, pensaba que la temperatura media anual de algunas comarcas pues podía inducir, sí, a que salieran más o menos criminales. Se fijaba en el clima, en la orografía, en la densidad de la población, en la alimentación. Es decir, en algunas cosas acertado. La alimentación se sabe, ¿no? Incluso hace no demasiado tiempo se hizo un análisis gastronómico en los presos que están en las cárceles de Norteamérica y se dieron cuenta de que la alimentación, la comida basura que ellos ingieren está en relación directa con la violencia que se genera en las cárceles. Es, sí, otra cosa distinta, pero bueno. El exceso de proteínas. Pero tiene que ver, es verdad, tiene que ver la alimentación. Después, desbarró muchísimo César el Lombroso en otro tipo de cosas, pero que no vienen al caso porque la verdad es que él yo creo que estaba bastante mal a nivel patológico también César el Lombroso, pero se acertó en estas cosas y él pensaba que también había una determinación genética. Bueno, pues aquello que dijo César el Lombroso en aquel momento, ahora se empieza, bueno, pues a demostrar que es cierto. Y fíjate que los especialistas casi siempre han descartado que los genes por sí solos conviertan a una persona en homicida. ¿Sí? Es como demasiado fácil pensar que, bueno, que alguien ha nacido para matar, ¿no? Como decía esta serie de Máquina Baja y de Iba. ¿Te acuerdas cuando las historias de la puta mili, si puede decir ahora, aparece el famoso sargento Arensibia con nacido para matar? Sí, era el sargento Arensibia, nacido para matar. Bueno, pues eso sería un poco lo fácil. Es verdad, pensaba yo que era el Máquina Baja. No, el Máquina Baja es el último chorizo. El último chorizo, pero bueno, también otro nacido para chorisear. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que nunca se habían preguntado muy bien los especialistas si había unas condiciones sociales, climáticas, en el caso de César el Lombroso sí es evidente y por eso se lo considera este padre, ¿no?, de la criminología. Pero cuando ya empiezan a abundar los estudios genéticos, pues bueno, se empiezan a dar cuenta de que algo puede haber de cierto, ¿no? Y claro que hay de cierto, es decir, a pesar de que se intenta descartar, ¿no?, de que alguien haya nacido con esta tendencia homicida, bueno, pues lo que está confirmando la ciencia durante estas tres últimas décadas, que prácticamente es cuando se ha empezado a tomar en serio todo esto, ¿no? Y casos hay, antecedentes, y tú además con Antonio los conoces muy bien porque es ese libro de Psicokiller, y sí que analizaste unos rasgos que prácticamente se dan, no en la totalidad, pero sí en la gran mayoría de los psicópatas, o los psicokiles o asesinos en serie, ¿no? Y en este caso lo que intentan decir es que eso ocurre. Es decir, que hay un comportamiento aberrante, es el comportamiento aberrante que tienen los asesinos, los violadores, en una explicación o en un origen genético. ¿En qué se están basando? Bueno, vamos a hacer una explicación un poco genérica porque me parece que es importante para introducirlo. Porque todos nosotros, los seres humanos, ya sabes que contamos con 22 pares de cromosomas. Bueno, están numerados del 1 al 22 y un par, el 23, que es el que contiene la información sexual. Estamos hablando del XX para las mujeres y el XY para los varones. Bueno, cuando hay una anomalía, es decir, cuando hay una repetición o hay una ausencia de algún cromosoma, está desencadenando pues una anomalía genética. Por ejemplo, en el caso de la trisomía, esos tres cromosomas, por ejemplo, del par 21, es lo que da lugar al síndrome de Down, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, en otros casos, esa normalidad se rompe con los cromosomas sexuales, ese cromosoma, ese par 23. Y entonces es lo que nos hace indicar, o lo que hace indicar a los investigadores o especialistas, que se dan pues unos comportamientos violentos, unos comportamientos criminales, que han llevado a analizar lo que ahora se considera el síndrome de Jacobs. Jacobs es el descubridor de esta anomalía del cromosoma, de la criminalidad, como también lo llaman, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esta base, es decir, que estamos hablando siempre de una anomalía de esos pares de cromosomas, pues han dado cuenta de que los asesinos, de que mucha gente que tiene esta psicopatía, pues tiene un gen que es el XII. Es decir, que tiene una anomalía genética, que es lo que hace pensar que tienen esos comportamientos agresivos y antisociales. Claro, esto es importante saberlo, porque a nivel estadístico, en lugar de basarnos solo pues en las descripciones físicas, ¿no? De hecho, también se sabe, ¿no?, que los individuos que tienen este cromosoma I duplicado también presentan una serie de patrones comunes a nivel fisiológico. Por ejemplo, suelen ser altos, suelen ser delgados y en la juventud han padecido un acné agresivo, ¿no? No quiere decir que se dé en todos los casos, pero bueno, también, por ejemplo, es frecuente que sufran dificultades en el lenguaje, que tengan problemas de aprendizaje, que tengan un fracaso escolar. Y todo esto va haciendo que estas personas al final tengan este tipo de anomalías, bueno, o de comportamientos pues, bastante agresivos con el resto de sus congéneres. Y fíjate que la mayoría de asesinos en serie o de psicópatas son hombres. Sí. Son hombres. Exactamente, sí, porque estamos hablando del XIII, que por lo tanto nos está indicando de que estamos hablando de un par de cromosomas que está indicado también el sexo, es decir, los varones, es cierto. Bueno, una de las encuestas, de las estadísticas últimas que se ha hecho, que están intentando pues desnivelar la balanza de los investigadores, que sí confirman que hay unos factores, unos patrones genéticos, es un estudio que se ha publicado recientemente en la revista American Journal of Medical Genetics, donde se han encontrado unos investigadores alemanes que este cromosoma criminal se da en el 1,8% de los agresores sexuales que examinaron. Este 1,8 aparentemente es muy poco, dirán muchos oyentes, bueno, pues 1,8 tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, pero esta alteración es mucho más común en este colectivo, ya estamos hablando de criminales, por ejemplo, que en los convictos seleccionados, que se hizo otra prueba al azar con otros convictos, donde solo era el 0,7 o el 0,9%, es decir, no se daba esa anomalía genética. Y el resto de la población general, también para que nos hagamos una idea, el resto de la población general, estaríamos hablando del 0,01 que tendría esta anomalía. Es decir, que estamos hablando de que un 1,8 es un porcentaje bastante elevado para que no sea casual, es decir, para que no se deba a la... En genética eso es una barbaridad. Por eso es decir, estamos hablando de que hay una distancia a lo mejor de 0,1 es muchísimo. Si eso es cierto, la verdad es que el índice es altísimo. Hay un matiz importante. Lombroso insistía excesivamente, bueno, de hecho, aparte de todo lo que le has puesto muy bien, Jesús, pero Lombroso pretendía además que se impusiera en la sociedad un control sobre las personas que tenían las características que él prefijaba. Era algo como el Minority Report, algo muy parecido, que él prefijaba ya como delincuentes natos. Incluso llegaba a proponer pues la esterilización, por ejemplo, de determinados grupos de personas. Lombroso es uno más de los que antecedieron a lo que luego fueron las teorías eugénicas y, por supuesto, que fueron adaptadas con enorme felicidad y alegría por el nazismo. El determinismo genético. Es el determinismo genético. Sí, lo que sí que es verdad es que podíamos hacer exactamente a la inversa, es decir, un estudio basado sobre elementos no genéticos ni basados en cromosomas y que nos darían probablemente un resultado muy parecido. Es, por ejemplo, ¿cuántos de los delincuentes de las cárceles europeas tienen unos ingresos sus familias por encima de una determinada cantidad, por ejemplo? O ¿cuántos son de determinada etnia? Quiere decir que los que tienen por debajo de sus ingresos son de una determinada etnia, ¿son asesinos natos? Pues obviamente no. Lo que pasa es que hay otro tipo de factores que influyen poderosamente en el crimen, que es por lo que se están inclinando actualmente. De hecho, en el estudio que estaba citando Jesús, una cosa que insistía mucho es que, por supuesto, sigue siendo un factor importante, pero no es el predominante. No, además, eso que quede claro. Es que si no sería tanto muy peligroso. Tanto los genetistas como los forenses sí empiezan a creer que los genes sí pueden, bueno, pues convertir a una persona en criminal, pero no solo los genes, es decir, los genes pueden determinar para que tenga esa anomalía, ¿no? Estamos hablando de esa anomalía cromosomática del XII, pero también saben que los factores sociales y los ambientales están influyendo en un individuo. Pero hazte una pregunta, ¿del criminal nace o se hace? Claro, en este caso, las dos cosas. Es decir, si somos rigurosos, si somos objetivos un poco en estos últimos análisis, que además yo creo que son bastante certeros, estamos hablando de una predisposición genética que tienen estas personas, y ahí están los datos estadísticos, y hay una predisposición social. Es decir, si alguien nace con estas características, está perdido en Siberia, pues me imagino que no va a tener demasiadas oportunidades para manifestar su agresividad. Pero si estamos hablando de un personaje que nace en Manhattan o en Harlem, pues desde luego todos esos factores, incluida la alimentación, no lo olvidemos, también pueden determinar que esa agresividad se manifieste mucho antes o sea mucho más violenta. Es como lo de la psicopatía, que los especialistas establecen que el 2% de la población tiene algún grado de psicopatía. Lo que pasa que, claro, no llegará a ejercer muchas veces posiblemente por la represión o por la educación o por los factores, ¿no? Claro. pero bueno. Pues fíjate, si lo juntamos, bueno, en este caso, claro, el porcentaje este que te he comentado de la población general tiene el 0,01 de este gen de la criminalidad, sí. Pero sí, claro, dentro de ese 2%, evidentemente, estaría un porcentaje elevado que tendrían ese gen de la criminalidad, que sabiéndolo, fíjate, haciendo este estudio, este tipo de estudio, lo que pasa es que, cuidado, esto nos puede llevar también a otras consideraciones dudosas y éticamente poco aceptables, pero sí se podría saber incluso si alguien puede llegar a asesinar teniendo en cuenta este tipo de factores medioambientales y genéticos. Es un poco lo de Minority Report. Sí, sí, sí. Una serie de espías psíquicos que pueden incluso intervenir antes de que se produzca el propio crimen, el propio sí. asesinato. No, es muy interesante porque, ojo, el psicópata no es un enfermo mental. No. El psicópata no. Claro. Pero si atendemos a este estudio genético, los que tuvieran este tipo alegarían esto inmediatamente. Claro, claro, alegarían claro. determinismo. Es decir, oiga, claro, estoy predeterminado claro. porque tengo una alteración genética que es que me obliga a esto. Fíjese qué cosas. Esto es un atenuante. Claro, efectivamente. Se convertía en un atenuante de manera automática. Podría convertirse en un atenuante, hombre. También una otra aberración, ¿no? Sí, sí, sí. Que esto sí, se sí, pueda sí. convertir en un atenuante. Sí, sí. Y decir, ah, bueno, es que yo he nacido así, no me ha quedado más remedio que matarle. Bueno, sí. Es decir, yo creo que sería una aberración. Pero es verdad que los abogados defensores lo iban a utilizar como un atenuante y posiblemente en algún código penal del futuro lo podrían incluir. Igual que antes se decía, ¿no? Lo de la ofuscación temporal, ¿no? Cuando alguien mataba a alguien. Pues eso, que ahora se ha descartado porque se consideraba que era pues una auténtica chorrada, visto ahora ya un poco desde nuestros perfiles un poco más actuales y más evolucionados, pero bueno, que antes sí se pensaba que ese justo dolor, incluso que también se hablaba en estos términos del justo dolor, imagínate de un marido que en ese momento ve que su mujer está poniendo los cuernos, pues se consideraba que era lícito que pudiera matar al amante y a la mujer y prácticamente pues no iba a tener ningún tipo de pena, ¿no? Evolucionar a la enajenación mental transitoria. También, el también. Claro, entonces, eso, o la consideración de alcohol o las drogas como no atenuante, claro, sino todo lo contrario, sino como agravante. Puedes darle la vuelta perfectamente. La verdad es que estas cuestiones son importantes porque pueden determinar mucho los comportamientos penales del futuro. Estaba pensando ahora cuando citaba Jesús lo del caso clarísimo de violencia de sexo que acaba de citar ahora mismo, que realmente vivimos en un mundo que pese a todo es muy pequeñito. En el 80% del planeta eso se sigue haciendo exactamente igual que aquí hace 500 años. Fíjate, además, en la violencia de sexo, me permitís, ya que has citado también ese caso, no viene a cuento en esto que estamos, bueno, digo que en este último estudio genético que se ha hecho, pero otro de los factores que puede influir, en ese caso me refiero, en la violencia de género, es decir, ese marido, ese novio, que le da por matar, ¿no?, a su compañera. Una de las cosas que está influyendo mucho, no se dice, no se quiere airear demasiado, pero se sabe que ese comportamiento está también en gran parte motivado, aparte de lo que acabo de comentar, por su repercusión mediática. Claro. Es decir, cada vez que salen más noticias copycats, sí, claro, de este tipo, hay gente que se envalentona y que amenaza o que incluso cumple sus amenazas. Claro, este es un problema porque es un círculo vicioso. Es decir, por un lado está el derecho a la información de dar este tipo de noticias truculentas, pero por otro lado se sabe perfectamente, no sé si los periodistas, pero sí lo saben algunos médicos, que el hecho de que se dé una noticia de estas o dos a la semana, bueno, está incentivando en parte que otros... Sí, pero no completamente. Es que no, eso está bastante estudiado. No, pero claro. explico lo que quería decir es lo siguiente. Se sabe perfectamente que lo que dice Jesús es cierto, pero lo es por otro motivo. Esto es el Marqués de Beccaria a la inversa. Cuando César Ebonés han escrito de los delitos y de las penas, para mí uno de los libros fundamentales de la cultura occidental, por no decir uno de los 10 fundamentales, sí, él descubre algo que es evidente, es decir, él parte de un razonamiento lógico, él ve cómo ahorcan a un mendigo de 5 años, a un niño pequeñito que ha robado, 6 años, vamos, un niño que ha robado pan y le ahorcan. Entonces, él llega a una conclusión, que fíjate que no es tanto de carácter humanitario. Cesare Bonesan era un gran humanista, aparte de ser noble de la época, pero un ilustrado de alto nivel, pero curiosamente su conclusión inicial no es humanitaria, es, si este niño le ahorcan por robar un pedazo de pan, el asesinato le sale gratis. Claro, ya, es que te da igual, si te va a ahorcar por robar el pan, pues le pegas una cuchillada al que tienes delante. Sí. Pero, al mismo tiempo, fija una cuestión contraria, que es, si no hay castigo contra el delincuente, el segundo, por ejemplo, en España el segundo asesinato te sale gratis. Si has matado a uno, como vas a cumplir 20 años, mata a 10. Segundito los te demás. Da igual. Entonces, los asesinatos, el asesino clásico, uno de los asesinatos típicos es la cobertura, el que no te descubran. Bueno, pues si yo mato a Jesús y veo que tú la... que cualquiera de vosotros me puede denunciar, os mato también. Pero me va a salir gratis. Porque la pena va a ser la misma. Es decir, exacto. Entonces, claro. En este caso ocurre algo de eso. No es tanto contaminación tipo copycat, como ocurriría con los psicóticos y psicópatas americanos clásicos, sino que es otra cuestión. Es la sensación de que si haces eso, que quieres hacer porque eres un asesino, no te va a pasar nada. Entonces, es la sensación de indefensión, lo que de sensación de que no te va a pasar nada, lo que provoca la agresividad. Bueno, pues muy, muy interesante eso. Eso es un factor mezclado, es decir, es, por un lado, ves que te da notoriedad, y por otro lado ves que es que encima no te pasa nada. Así son las tertulias de la Zona Cero, nuestras 4C, siempre ahí con un montón de asuntos en la mesa de trabajo, hablando de Marte, hablando de Osama Bin Laden también, hablando de estos informes sobre genética, y hablando del pasado, Carlos, porque ¿qué te parece si viajamos a Australia para descubrir qué cazaban los aborígenes australianos? ¿Qué historia está, verdad? ¿Cazaban canguros? Cazaban canguros. De hecho, el canguro gigante australiano se extinguió en la época clásica de extinción de la megafauna. ¿Algún koala? Sí, también, cazaban de todo. La verdad es que hay un... Yo esta historia, la que traigo hoy, porque hay novedades, yo la conocía de, bueno, pues en pequeños trazos a través de del famosísimo libro de Bernard Hobelmann sobre la búsqueda, bueno, tras la pista de los animales desconocidos, donde hace mención a la posible existencia o pervivencia. Bueno, Hobelmann, para si hay todavía algún oyente que no sepa quién es, era un biólogo belga que hizo, bueno, era un gran naturalista que se dedicó a hacer una recopilación de lo que él llamaba los animales escondidos, aquellos que estaban ocultos a los seres humanos, pero que tenemos o teníamos pruebas de su posible existencia. Por eso él bautizó a su investigación con el nombre de criptozoología, es decir, la búsqueda de la zoología de los animales ocultos. Bueno, uno de los animales que él señalaba, no uno en concreto, sino un grupo, era lo que él llamaba extrañas anomalías australianas referentes a posibles reptiles o dinosaurios extinguidos en épocas humanas. Es decir, algo absurdo, puesto que cuando se extinguieron los dinosaurios, obviamente no había seres humanos en la Tierra. El caso es que los aborígenes australianos, que como es bien conocido, llegaron, por ejemplo, el ser humano llegó a Australia antes incluso que Europa occidental. Es decir, Australia fue poblada hace miles de años, hace más de 50.000 años, y la población australiana, por razones del cambio climático, quedaron aislados del resto de la humanidad y han llevado una evolución diferente durante miles de años en solitario. Bueno, ellos mantienen dentro de las tradiciones, los aborígenes australianos, lo que ellos llaman el tiempo de los sueños. Hay un libro precioso, maravilloso, de Bruce Chadwick, que se llama Los trazos de la canción, que hace una referencia a la costumbre de los aborígenes australianos de poner nombre y recordar en una especie de poesía eterna y permanente que pasa a día de padres a hijos, los lugares, pero cualquier cosa, los aromas, el sonido, el viento, cualquier objeto tiene que tener un nombre, porque ese nombre es lo que le identifica dentro de la tradición y lo que permite conocerlo. Porque como, mientras no tenga nombre, no existe. Pero como se transmite de padres a hijos durante generaciones y generaciones, las canciones de trazo de los aborígenes australianos y sus referencias al tiempo de los sueños, que es el pasado remoto de cuando ellos llegaron a la tierra en la que viven, se ha convertido para los antropólogos una de las fuentes más maravillosas de investigación sobre el mundo prehistórico, puesto que se ha transmitido de una manera directa y además muy viva, dado que los aborígenes australianos siguen existiendo hoy en día y, como es bien conocido, pues no han sido aniquilados por lo menos en su totalidad. El caso es que los aborígenes de Queensland, en el norte de Australia, citan dos animales muy extraños en sus tradiciones, a los que llaman Yarru o Yarva, es decir, es el mismo nombre según la tribu, que parece representar a una especie de extraño ser de cuello alargado y aletas que se parece de un modo muy asombroso a un plesiosaurio. Esto en principio no pasaría de ser más que una mera anécdota, se podía pensar que se confundía con algún tipo de animal diferente, si no fuera por una serie de pistas indirectas que han llamado tanto la atención de los teólogos y de los investigadores en las tradiciones australianas, que están empezando a reconsiderar o a considerar la posibilidad de que de verdad, en un momento del pasado, los aborígenes de Australia hubieran tenido contacto con animales que se tenían que haber extinguido hace millones de años. Por si eso fuera poco, es decir, que ya es bastante, existen dos pruebas bastante extrañas de que esto pudiera ser cierto. En el territorio norte de Australia, en la tierra de Arnhem, existe entre el Golfo de Carpentaria y el Cabo York, que ya está en Queensland, hay una tribu que mantiene una historia, que es la historia de lo que ellos llaman los Burry Orb, que son una especie de extraños animales que vivieron hace miles de años en su región y que todavía forman parte de sus tradiciones. Ellos los llaman el culta, que es la otra variante del nombre, y que es una especie de serpiente gigante que vivía en la zona de Wanambi, en el noroeste de Australia, de la cual existen descripciones que parecen hablar de una especie de reptil gigante similar al plesiosaurio, que además fue comido por los propios indígenas dentro de los trazos, de las huellas, de las canciones que hacen referencia al tiempo de los sueños. Pero es que además hay una pintura en una cueva. una pintura en una cueva en la cual un grupo de danzantes están en torno a una bestia que acaban de cazar, y bueno, no hace falta tener mucha imaginación para ver lo que la bestia es. Es un plesiosaurio. Un plesiosaurio. ¿Te das cuenta cuando decías tú que no? Es una historia fascinante. La cueva está en Kulin, la cueva está en Kulin y en Mindy, en el estado, en Victoria, en el norte de Australia. Y hay muchos trabajos sobre precisamente estas representaciones prehistóricas. Pero esta es fascinante, porque es en color encima, es asombrosa. En donde aparecen en Francia también se produjeron algunos casos similares también. Sí, sí. Qué hermosura de historia. Muy bien, llega la información y después seguimos con la tertulia de Zona Cero. Seguimos en tertulia con estas historias hermosas como la que ha traído Carlos Canales, que eso va a ser la sensación, ¿no, Carlos? Lo está haciendo porque lo han unido a otra serie de elementos. Vamos a ver, el hecho de que los australianos, los aborígenes australianos, conservaran los nombres de las cosas en sus canciones y tradiciones desde hace miles de años ha permitido, por una parte, a los antropólogos y a los especialistas en reconstruir, por ejemplo, cuál fue la trayectoria que llevaron desde que llegaron al continente australiano, desde el continente, desde probablemente lo que hoy es Indonesia, a través de puentes de tierra que existieron durante miles de años y que se hundieron en el mar pues también hace ya miles de años. El hecho cierto, se sabe además que los aborígenes australianos entraron en varias oleadas, no forman parte de un grupo homogéneo, aunque pudiera parecerlo a primera vista, sino que en realidad son el fruto de migraciones que duraron pues millares de años. Pero es que en la zona en la que se describía este extrañísimo encuentro con un animal parecido a un plesiosaurio en la tierra de Argen, en la frontera con Queensland... ¿De qué época estaríamos hablando, Carlos? Estaríamos hablando... No, los dibujos son relativamente recientes, tienen unos centenares de años, ese no es el problema. El problema es que los dibujos representan historias del tiempo de los sueños. Por tanto, estamos remontándonos hace a lo mejor 20, 30, 40 mil años incluso. Es decir, a una distancia lejanísima en el tiempo. Porque las tradiciones orales de los aborígenes australianos pueden tener millares y millares de años, dado que van reflejando aquellas cuestiones que ellos consideran más importantes o que marcan, pues, un hito, una especie... Igual que puede serlo un mojón en un camino, pues... un hito o algo importante ocurrió en su tribu en un momento dado en el más remoto pasado. Lo curioso es que el animal que aparece en el cual, el animal que aparece dibujado, que es de verdad que es un plesiosaurio claramente, y aparecen un montón de danzantes alrededor, biólogos y los especialistas en animales prehistóricos han intentado hacer una reconstrucción de qué es lo que aparece dibujado en función de características anatómicas incluso de su interior, porque parece que según lo que cuenta la canción, las canciones de los aborígenes, el animal fue devorado, es decir, fue abierto y devorado. Bueno, pues parece coincidir con el sistema digestivo de un plesiosaurio de verdad. O sea, que realmente conocen elementos que es imposible que hubieran pasado a la tradición si no hubiera sido por la existencia de un contacto real. Aquel fue un gran día, ¿no? Exacto, aquel fue un gran día y lo recordaron, y por tanto es uno de los puntos que pasa a su gran tradición. Y se zamparon en el plesiosaurio. Entonces lo que empezaron a buscar es dónde podía haber más tradiciones, aparte de esta que he citado, dentro de Australia, que dijeran o que hablaran de la existencia de animales parecidos. Y encontraron más. Encontraron también una en Wanambi, también en el noreste de Australia, que es donde había también un grupo de pinturas en un sitio llamado Kulin y otro llamado Mindy, cerca de la ciudad de Victoria, en la cual aparecían también pinturas, de hecho son dos, en la cual aparece también una especie de bicho extraño que parece una gran serpiente, a la cual los indígenas llamaban, dentro de sus tradiciones, lo llamaban culta, y eso parecía hacer referencia a una especie de serpiente lacustre o de mar. El caso, bueno, hay que recordar que en Australia, por ejemplo, hay cocodrilos de mar, de agua salada, no de agua dulce. Entonces, bueno, podía ser perfectamente una especie de cocodrilo gigante o tal vez una serpiente. El hecho cierto es que cuando se descubrió en la cueva, la pintura del Yarrú, que es lo que os he descrito, pues la verdad es que la tribu Yalanqui de la zona de Queensland, que tenía la tradición, que mantenía la tradición de los Yarrú, pues intentó exponerlos, porque eran los ancianos, se ha intentado reconstruir de alguna manera con los que quedaban todavía de mayor edad, de cuándo procedía la tradición o de qué zona la habían heredado, dado que la zona en la que viven hoy los Yalanqui es una zona realmente árida. El problema es que ellos hablan de la existencia de unos lagos, y se conoce la zona que tenía que haber sido húmeda. El noroeste de Australia todavía es una selva densa en la que hay cocodrilos, una zona de jungla. Cualquiera ha visto cocodrilo dandí, con lo cual ya sabe más o menos cómo es. Sin embargo, en la zona de los Yalanqui ya el territorio es mucho más seco. Y es que, curiosamente, las tradiciones hablaron de la existencia de criaturas que vivían en los lagos y que ellos cazaban y perseguían, hasta que una extraña sequía que comenzó hace miles de años y que duró un enorme tiempo, secó los lagos y mató a las bestias. Es decir, la propia tradición de los propios aborígenes habla del fenómeno natural que condujo a la extinción de estos extraños seres. Pues la verdad es que la historia se está convirtiendo en algo francamente curioso, porque a estas historias de animales lacustres se ha unido lo que parece ser la identificación en las tradiciones de un Allosaurus, es decir, una especie como de T-Rex, pero en miniatura, chiquitito, de aproximadamente 1,80 m, 1,90 m. Bueno, el buen bocado debe tener eso también. La verdad que interesante, sobre todo por dos cuestiones, ¿no?, que me han venido a la mente. Primero, por la reserva biológica tan importante que se convirtió en Australia durante muchísimo tiempo, ¿no? Claro. El hecho de que todavía siguieran perviviendo este tipo de criaturas cuando en el resto del mundo ya debían haber desaparecido. Y estoy hablando pues de todas estas criaturas prehistóricas, claro, que parecen hacer mención en las pinturas rupestres. Lo que están buscando, lo que quieren, claro, buscar. Si identifican las zonas de los lagos, el objetivo es intentar encontrar huesos. Claro. Huesos recientes. Y la otra consideración es que si realmente lo que se describe es un plesiosaurio, encima con ese detalle, a pesar de que la pintura parece que no tiene más de 500 años, pero que parece que está haciendo mención, ¿no?, a unos 30 o 40 mil años de antigüedad, bueno, aún así sería sorprendente que el plesiosaurio se hubiera escapado de la destrucción que hubo hace 65 millones de años y que pudiera haber sobrevivido en esa especie de reserva biológica en Australia, para que luego no solo pudiera ser contada y dentro de esos relatos de ese tiempo del sueño, sino comida digerida, ¿no? O sea, sorprendente, porque desde luego sería el testimonio único. No, además, ¿no?, es que en esa zona, en la zona en que se describe el hallazgo, se encontró hace unos años un arbolito llamado Pino Gulemi. El pino Gulemi, cuando se encontró, es una especie de pequeño pinito que los científicos dijeron en su momento que había sido como encontrar un pequeño dinosaurio, porque se trata de una especie prehistórica de pino que ha sobrevivido hasta la actualidad en esa zona del noroeste de Australia. Entonces, bueno, pues claro, si a esto tú le unes la cantidad de tradiciones orales, lo que les ha extrañado es que, en principio, claro, obviamente nadie hizo durante los siglos XIX y XX, a principios, ningún caso a las tradiciones aborígenes, porque se consideraba que no tenían ninguna importancia. Sin embargo, cuando empezaron a ver que tenían una capacidad enorme para describir el continente australiano y además para describir los movimientos migratorios de las propias tribus, empezó a interesar muchísimo más, porque se dieron cuenta que había una tradición oral de una incalculable riqueza, que ahora con esto pues aumenta todavía más. Pues me pregunto cómo sería la última mirada de ese plesiosaurio antes de ser cazado. ¿Cuándo? La verdad que las pinturas de Kulin son sorprendentes, porque se ve al plesiosaurio colocado en el centro entre un montón de danzantes que están alrededor, y entonces se le ve perfectamente abierto, y entonces con una descripción del aparato digestivo, pero perfecta. Caramba, pues nada, hicieron callos pues ese día en la tribu. Y es verdad, hablando de esas últimas miradas, ¿cuántas veces hemos oído esto de se le iluminó el rostro antes de fallecer? Es como si hubiese visto en el último minuto de su vida algo maravilloso, ¿verdad, Bruno? Sí. ¿Qué ocurrirá, verdad, en esos instantes previos a la muerte? ¿Qué extrañas visiones o alucinaciones? ¿Qué veremos, verdad? Sí, es un tema fascinante y hay un... No ha habido hasta ahora trabajos al respecto, pero sí que existe un posicionamiento más o menos académico respecto a las visiones, a las experiencias, a las visitas de familiares en difuntos, a esas sensaciones de luminosidad previas a la muerte, a todo lo que ocurre en torno a una persona que está a punto de fallecer, que está en sus últimas horas. Y ese posicionamiento académico es atribuir esto pues a alucinaciones, a juegos mentales, entre comillas, o de química, juegos, ¿no?, mentales, a pura química. Y así se ha mantenido y así está más o menos aceptado. Pero hay investigaciones por primera vez al respecto que creo que nos abren una puerta fascinante. No solo fascinante, sino emocionante y sobre todo muy esperanzadora. Es un trabajo que ha firmado un neuropsiquiatra británico, Peter Fenwick, que ha presentado en la última convención anual de la Academia de Ciencias Británica los resultados previos a su trabajo de investigación al respecto. Un trabajo en el cual ha trabajado con hospitales, ha trabajado con enfermeros, con médicos, con familiares de personas que habían fallecido. Ha trabajado casi in situ con algunas de esas personas que se encontraban en sus últimos momentos de vida. Y los primeros resultados que ha mostrado en esta reunión en la Universidad East Anglia, en el Reino Unido, son verdaderamente sorprendentes. Han causado mucha polémica, pero a la vez tienen el apoyo a la hora de ser presentados por su crédito académico, ya no solo el de Peter Fenwick, sino porque su trabajo de investigación ha seguido todas las exigencias de una investigación científica, y ha sido apoyado por la misma Royal Society británica, por esta Academia de Ciencias, por esta institución, quizá a nivel científico, una de las más importantes de todo el mundo, por no decir que quizá la más importante o con la que más solera, y que lleva 150 años reuniéndose para mostrar lo más avanzado de las investigaciones científicas. Y de verdad que la de Peter Fenwick lo es. Ya durante un tiempo, Peter Fenwick había estudiado las llamadas experiencias cercanas a la muerte, esas experiencias de salida de cuerpo que relatan personas que están viviendo un momento de muerte clínica, pero que cuando vuelven a la vida, entre comillas, cuando resucitan, cuando cuentan su experiencia durante esos minutos o segundos que ha durado su muerte clínica, relatan la típica experiencia del túnel, la luz al final, el encuentro con entidades luminosas, a veces con seres conocidos que formaron parte importante de su pasado y que ya no estaban aquí. Y lo cierto es que él llegaba a conclusiones muy válidas sobre este tipo de experiencias. Pero su nuevo trabajo, como decimos, es todavía más inquietante, porque él analiza los testimonios de esos moribundos, con la ayuda de familiares, con la ayuda de médicos, con la ayuda de enfermeros. Y llega a la conclusión de que tenemos que empezar a pensar que probablemente no se trata de alucinaciones, no se trata de química, y que hay algo que él denomina conciencia que está al margen de los ritmos físicos del cuerpo de esa persona. Esta lectura es verdaderamente importantísima, porque nos abre unas perspectivas fascinantes. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, él alude a muchos casos en donde las personas que se encuentran a punto de fallecer aseguran haber recibido la visita de personas conocidas de ellos o personas que habían fallecido con anterioridad, que otros indiscutiblemente no ven, pero que la persona moribunda, incluso antes de fallecer, explica a sus más íntimos lo que ha vivido tan solo unas horas antes o unos minutos antes. Pero no solo eso, sino que el trabajo de Fenwick se ha centrado en buscar evidencias. Muchas de estas personas moribundas describían, o a través de los familiares a quienes se los contó, visitas a otros lugares. Visitas a otros lugares en los cuales no habían estado nunca esas personas. Cuando se producía la comprobación de si esa descripción física respondía a la realidad o no, Fenwick empezó a descubrir que efectivamente respondían a la realidad. También investigó casos a la inversa. Y él le cita el caso de una enfermera que fue a visitar para comunicar la muerte de un familiar a un hermano de la persona que había fallecido. Fue a comunicar ese fallecimiento y fue a comunicárselo directamente a la vivienda de la persona, del familiar de quien había fallecido. Cuando llegó y el testimonio, él lo localizó a todas las fuentes que le podían informar de ese caso, cuando localizó a esa persona, a la enfermera, el familiar del difunto le decía: ya sé por qué vienes, mi hermano vino ayer a esta hora aquí. Cuando él comprobó la hora del fallecimiento, descubrió que era exactamente la misma hora a la que había fallecido, y que a la vez, en torno al fallecido, se había producido esa extraña luminosidad que describían algunos de los enfermeros, que se produce en los momentos previos a la muerte. Y él llega a la conclusión, después de muchos casos de estas características, que hay algo más, que hay una conciencia, que hay algo que no tiene un soporte físico y que sobrevive y que está al margen de los ritmos vitales y puramente físicos de esa persona, con infinidad, como decimos, de testimonios, con infinidad de casos y con infinidad de pruebas, porque, como decimos, lo fundamental de este caso, y por eso la Royal Society lo ha admitido y ha permitido a Peter Fenwick que lo exponga ante todos los académicos británicos su trabajo, es que muestra pruebas y muestra evidencias, y que muestra esos testimonios coincidentes, y que muestra, por ejemplo, esos relatos de visitas que efectúan los moribundos sin aparentemente moverse de su lugar, de su lecho, a otros lugares, y los describen de forma perfecta, de forma exacta, tal cual son, pese a nunca haber estado en ellos. La verdad es que, pese al rechazo que algunos académicos mostraron a la exposición de Fenwick, incluso algunos ofrecieron todo tipo de comunicados, todo tipo de diatribas, todo tipo de expresiones malsonantes a la prensa británica a raíz de esta conferencia y de otras que abrieron durante estas charlas las puertas a los temas propios de la Rosa de los Vientos, a los temas parapsicológicos, a los temas de misterio, pero investigados científicamente. Lo cierto es que pese a eso, es la primera vez que un investigador se acerca de forma radicalmente científica al tema, y al hacerlo, lejos de encontrarse alucinaciones, lejos de encontrarse pura química, se ha encontrado otra cosa. Ahora tiene que seguir con sus trabajos, ha prometido seguir haciéndolo, seguir con sus investigaciones y intentar finalmente establecer una serie de hipótesis de trabajo. Pero se abre un campo fascinante, porque Peter Fenwick no es un don nadie del mundo de la ciencia en el Reino Unido. Es alguien muy importante, es un personaje científico de primera fila y de primera línea, y la propia Academia de Ciencias Británica, sus propios directores, han dicho que su trabajo muestra todos los elementos y todos los requisitos de una investigación científica. Pues me encanta saber cosas como estas, y además yo soy muy de la Real Sociedad Británica, de ciencias. Ayer la ensalzábamos. ¿Cuántas puertas han abierto, bueno, pese a las polémicas con los académicos? Podemos remontarnos a la época de la Colegio guerra. Secreto, el Colegio Secreto. Sí. Y de la época de pero ya hablamos del siglo XIX, de las primeras luchas entre evolucionistas y creacionistas. Sí, la Academia de Ciencias fue la que rompió esa barrera y la que hizo que la evolución, entre otros, lo hizo Darwin, pero ellos contribuyeron a que la ciencia abriera esas puertas y se rompieran todos los dogmas. ¿Qué historia más bonita tienen? Pues es que se llamó el Colegio Secreto cuando se prohíbe la investigación, precientífica, porque todavía no era científica en el sentido actual, conocido por parte de Cromwell en la época más negra, la dictadura puritana, y ellos se reunían con el nombre del Colegio Secreto, todos aquellos que creían que la razón tenía que ser el camino de la humanidad en el futuro. El Colegio Invisible, ¿no? El Colegio Invisible, perdón. Y vaya para palo, esta sociedad británica de tanto prestigio y de tantos años, vaya para palo le ha dado a la Epson, a la multinacional petrolera, diciendo que deje ya de subvencionar a los supuestos grupos escépticos que denostan el cambio climático. Sí, la misma institución, efectivamente, lo contaba ayer Martín. Sí. Pero lo sorprendente de ese trabajo, ya hace un par de años lo habíais contado aquí, que era la Exxon, que es la empresa más contaminante de la Tierra. O sea, son los, no iba a decir los principales responsables, porque hay muchos y las culpas están muy divididas, pero si hay que elegir a un responsable, es esa empresa, que tiene un historial de contaminación verdaderamente extraordinario. Ya está, ¿no? Más que archidemostrado. Sí, que ellos pagaron a cientos de científicos e instituciones para que pusieran en solfa la existencia del cambio climático más allá de que fuera una cosa de la Tierra. El clima cambia de un año a otro, luego las temperaturas. Noticias que llegan atenuadas a los medios, sí, ¿no? Sí. Pese a que en este caso fue el periódico The Guardian, el británico, cuando se conoció toda esa red, incluso los periodistas que descubrieron la existencia de esa red patrocinada por ExxonMobil, expusieron cómo eran todas esas, y era extraordinariamente trabajado por parte de la empresa, de esta empresa extractora de petróleo y refinadora y de muchas cosas relacionadas con el mundo de los hidrocarburos, cómo estaba establecida esa red de intoxicación de la opinión pública para dudar de que el cambio climático fuera un gran problema, para establecer las dudas. Fíjate, incluso convencieron al novelista este norteamericano de que tenían razón. El novelista este. Pero que dudo. Pero este hombre que es multimillonario. El novelista estupendo. Novelista estupendo, pero intoxicador de primera línea y vergonzoso intoxicador, además, con el tema del cambio climático. Luego mira el preboste de la Virgin, ¿verdad? Como sale y dice, 3.000 millones de dólares como estos para luchar contra el cambio climático. Bueno, pero también con la ayuda de Clinton, como si él no hubiera sido responsable de la contaminación. No, pero sí, fíjate que si sigue vendiendo... Clinton era lo más maravilloso del mundo, hombre, ya. No, que yo que si sigue vendiendo billetes al espacio, no hay problema, financia lo que sea. Pero lo que a mí me ha fascinado negativamente, pero me ha dejado absolutamente empatado de esta información, es el hecho de que ya no solamente son científicos a los que van a patrocinar y a los que están patrocinando a instituciones aparentemente científicas, sino a iglesias evangélicas y a organizaciones de tipo religioso para que distribuyan informaciones en contra del cambio climático. Bueno, es decir, claro, tienen que utilizar otro tipo de lugares donde se amplifique lo que ellos quieren hacer, que es minimizar algo que es evidente y que incluso otros científicos, los más serios, los que saben perfectamente lo que está ocurriendo con este planeta, pues dicen que incluso a lo mejor estamos ya en un periodo de no retorno. O sea, que fíjate, el Lovelock, tan masivo y tan globalizado que intentan hacer. Lovelock, el periodo de no retorno, es que el problema es que sabemos cuando se produce. Claro. O sea, que la atmósfera es una cosa que tiene principio y que tiene fin, y que puede admitir X niveles de CO2 y que estamos en el punto 380 por kilómetro cúbico, creo que es 380 partículas por kilómetro cúbico, creo que es no es exactamente el espacio, pero es 380 ese nivel, y que cada año aumenta 2 puntos, que eso no es un proceso natural, que eso no, por la naturaleza no lo ha generado nunca, y que el tope es de 440, que es decir, que nos quedan 30 puntos para el punto de no retorno y no hay vuelta. Qué angustia, qué para angustia. Lóvelo, ya hemos pasado incluso habla de no más de 100 años para que esto que consideramos civilización desaparezca tal claro. Yo espero que no sea así, pero desde luego y tengo confianza, ni nosotros. Pero lo primero que tiene que pasar para que ese periodo de no retorno, ese punto de no retorno, podamos llegar a superarlo y vencerlo, es que no exista más Michael Crichton, que sigan escribiendo esas cosas y que sigan, porque hay muchos como él, y sobre todo lo más importante es que cuando alguien firme el protocolo de Kioto, se añada a Estados Unidos o no se añada a Estados Unidos, hombre, que firmarlo no signifique firmarlo. Es decir, que firmarlo significa cumplirlo, porque es que todos los que lo han firmado, ninguno lo ha cumplido. Ninguno. Yo le he regalado un chalet en las Maldivas a todos. A las Maldivas no, en la Costa del Sol. Fíjate estos datos de turismo, Carlos, resulta que los ingleses son los turistas que mayor número vienen a España cada año. Sí. Pero tú sabes por qué, Carlos, que ya lo sabemos. Ya está mirando. Vuelven a casa. Exactamente. Vuelven por Navidad, exactamente. Vuelven a casa. Llevan algo en su código genético que los hace volver a casa. Yo creo que esta noticia la podríamos haber comentado también la semana pasada cuando hablábamos de las noticias, las 25 noticias más censuradas. Sí, si hubiera sido en el Reino Unido, yo estoy seguro que esta información ha salido bien poco. Sí, claro. No, seguro. Yo creo que tiene que estar avergonzado. Dime, y nosotros, de paso, dime, Jesús, esta noticia que vamos a comentar. Con esa mirada tuya indagadora. Sí, bueno. ¿Cómo se poblaron las Islas Británicas? ¿Cómo se poblaron? Bueno, así, dicho como titular periodístico, podemos decir que los ingleses son una especie de hijos de los españoles. Nosotros siempre hablando de los hijos de la Gran Bretaña. No lo van a llevar bien, ¿eh? No lo van a llevar bien, ¿no? Yo creo que tampoco aquí no se lleva bien, porque, fíjate, Nelson, ¿no? Cuando ahí nos machacan en la batalla de Trafalgar, pensando que estaban machacando unos primos lejanos suyos, ¿no? Hermanos. Éramos nosotros, que éramos casi hermanos. Bueno, pues, otra vez, a vueltas con la genética, la guerra que está dando, ¿no?, en este caso, para desvelar misterios, como el que acabamos de decir, incluso misterios históricos, como hemos expuesto una vez en el libro aquel de Enigma. Y es verdad que la genética nos está dando muchísimas sorpresas, en algunos casos por direcciones que no sospechábamos, ¿no? ¿Cómo es esto? Como sea, además, en esta última investigación, hecha por uno de los personajes más preeminentes dentro del mundo de la genética internacional, que es Brian Sykes. Bueno, lo que se ha determinado, y además con un análisis pues bastante concienzudo, estamos hablando de más de 10.000 personas que han sido analizadas genéticamente por este profesor de genética de la Universidad de Oxford, Brian Sykes, es que gran parte de la población del Reino Unido desciende directamente, bueno, pues de eso, de un grupo de pescadores ibéricos del norte de Hispania que viajó por mar a las Islas Británicas pues hace aproximadamente unos 6.000 años. Es decir, de ahí partiría todo el tinglado. Ni siquiera habíamos inaugurado Cádiz. No, exactamente. Pero sí teníamos unas embarcaciones bastante potentes, bastante poderosas, como para poder navegar, para llegar a las Islas Británicas y para generar uno de los núcleos más importantes de población que luego genéticamente se está demostrando que procederían de estos pescadores pues del norte. Y ahora especificaré incluso de qué parte del norte podría ser, porque no llega este análisis genético de Brian Sykes, no llega a determinar de qué zona en concreto dentro de esa cornisa cantábrica, pero sí lo podemos decir ayudándonos y apoyándonos de las leyendas. Fíjate qué curioso, claro, sí. Una vez más las tradiciones y las leyendas, que esto se sabía ya, vuelven a dar la razón a algo que ya se sabía hace tiempo, ¿no? Y alguna vez hemos comentado noticias en este sentido donde la ciencia ratifica lo que sabíamos ya por las leyendas. Los trazos sonoros a los que aludía Carlos antes, ¿verdad? Claro, qué bueno es muchas veces saber las tradiciones, saber las leyendas, porque desconocer este tipo de cosas no solo es condenar a repetir a lo mejor determinados actos, sino el perder pues una de las conexiones que nos reúnen con nuestros antepasados y con ese tiempo de los sueños, ¿no? Que no solo los aborígenes lo tenían, sino también los europeos. Pero hace 6.000 años, ¿qué ocurrió, Jesús? Hace 6.000 años. Y fíjate que esta teoría de Brian Sykes, lo que hace es que desmonta, en caso de demostrarse, desmontaría la teoría oficial, ¿no?, de que los celtas provienen de tribus de Centro Europa y que de alguna forma pues son los que poblaron las Islas Británicas y lo tempore. Bueno, pues no, serían españoles, los antiguos españoles, ¿no?, porque esta es, ya digo, la conclusión a la que ha llegado de forma inesperada. Yo creo que ni ellos mismos esperaban que iba a ocurrir pues esto. Yo ahí, que no, ahí discrepo. Creo que lo que hacen es confirmar lo que ya se sabía. Sí, bueno, cuidado. Bueno, se sabe, sabíamos. Ahora digo un poco ese apoyo, vamos a llamarlo, de las leyendas, ¿no? De la tradición. Algo más que las leyendas. Algo también pero lo que intentaron hacer es, pues eso, un análisis de material genético de las personas, tanto de origen celta como los habitantes de la costa cantábrica, ¿no? Y comprueban, después de esas 10.000 personas analizadas, que el ADN de ambos grupos era prácticamente idéntico. Y es cuando lanzan esta teoría de que los ingleses provienen de un grupo de pescadores que salen de la península ibérica hace unos 6.000 años. Porque todas estas conclusiones las vas a poner en un libro que va a publicar dentro de muy poco, que la traducción al castellano sería La sangre de las islas, ¿no? De Brian Sight. Brian Sight, solo un par de pinceladas porque yo creo que es importante. Brian Sight, para ver la importancia que tiene este personaje cuando dice esta teoría, no estamos hablando de un don nadie, a nivel criptozoológico, alguna vez lo hemos traído a colación en esta tertulia, en La Rosa de los Vientos, porque él analizó un pelo de un supuesto yeti que se encontró en el Bután. Y entonces él dijo que ese pelo, cuando analizó genéticamente, no correspondía a ningún homínido ni a ningún oso conocido de aquella zona. Es decir, que ponía sobre la pista de que estábamos hablando de un material genético de un animal desconocido, desconocido para la ciencia, es decir, un críptido, por lo tanto, un animal perteneciente a la criptozoología. Y por otra parte, es el autor de las siete hijas de Eva, que hizo un análisis genético interesantísimo que da pie para otra noticia, pero bueno, donde él desarrolla que hay siete clanes europeos desde hace 45.000 años para acá, donde vendríamos prácticamente todos los europeos, y que a su vez esos siete clanes procederían de esa IVA mitocondrial de algún lugar del este de África de hace 150.000 años, que es cuando se produce esa gran inmigración hacia Europa. Bueno, pues Brian Sight es el que ha dicho esta teoría. ¿Y por qué digo que se apoya en, ya resumiendo un poco, en las tradiciones, en las leyendas? Porque, hombre, los hijos de Milé, los milesios, siempre se ha dicho que venían de Breogán, que eran hijos de Breogán, y Breogán es el nombre antiguo que se daba a Galicia. Es decir, eso ya se sabía por las leyendas, eso es lo que ya recoge, por ejemplo, historiadores como Nennius en el siglo X, donde habla de los hijos de Milé, que eran los ancestros de los irlandeses, y que estos ancestros de los irlandeses, estos milesios, procedían ni más ni menos que de Breogán, que es de las... Que eso venía ya en las tradiciones célticas que se conservaban en esa escritura ogámica, hablaban de los tuatas de Danann, que venían de España, claro. Iberia. En realidad, el origen de gran parte de la cultura neolítica británica, de las islas británicas, tiene origen ibérico o de las costas del occidente europeo, es evidente. Cuando los celtas avanzan desde el centro de Europa hacia el oeste, se encuentran con una civilización anterior. Una civilización anterior que desde la Edad del Bronce, pues prácticamente tenía unos rasgos comunes desde las costas de Portugal hasta Escocia. Incluso cualquiera que haya viajado por las islas británicas, aunque los europeos seamos más o menos, en cada país más o menos parecidos, hay ciertos que existen evidentes evidencias de diferencia de rasgo, incluso el aspecto externo de la gente de las costas del este de Inglaterra a los galeses, por ejemplo. Hay rasgos claros, además, incluso cuando los romanos llegan a las islas, ellos saben y conocen perfectamente que algunos nombres de tribus todavía coinciden en las costas del Atlántico, pues desde Portugal hasta Irlanda. Quiero añadir un par de apuntes. Uno de ellos es un trabajo todavía en marcha sobre la relación genética y el origen genético del famoso hombre de Kennebunk, el primer poblador de Norteamérica, y también señalan a esa misma zona de la península ibérica, más o menos, vamos a decir más bien, a toda esa zona de Europa. El Atlántico Occidental Europeo. Efectivamente, con lo cual estaríamos hablando de que no solo llegaron al Reino Unido, sino que igual mis ancestros de Breogán llegaron también al otro lado del Atlántico. Los gallegos son tremendos, ¿eh? Pero el problema... Hay una teoría ahora en estudio sobre el puente de tierra a través de Groenlandia. El problema es que también nos podemos hacer otra pregunta. ¿Y de dónde descendían los españoles de la cornisa norte? Ya, efectivamente. O sea que porque no nos vamos a creer que somos los primeros, claro. No, pero si al final todo viene del mismo lado, lo que hablamos, de esa IVA mitocondrial, al final claro, todos igual los pasos conducen a África. Igual a muchos ingleses claro. No les gusta mucho la idea de descender de españoles, pero igual a muchos españoles tampoco les gusta mucho la idea de descender de argelinos. De argelinos, claro. Más al sur, que sí. Todos descendemos del mismo sitio. Sí, no, pero eso serían los argelinos. Más al sur. Los argelinos descenderían de más al sur. O sea, al final todos sería otra etapa. Todos somos etíopes. Sí, pues sí, realmente por ahí. Bueno, pues qué maravilla poder ir a Irlanda y que te digan, what is this, homie? No, Menón. Querido Martín Espósito. ¿Qué tal? Tú también fuiste mitocondrión en su día. ¿Eh? También, también. Dinos cómo viene la consulta Zona Cero. Bueno, pues comenzamos con una disconformidad. La de Alberto Rojas desde Toledo, que dice que está disconforme con una de las informaciones que se dio al respecto... Respecto al cráneo de Hitler, cuando Juan Antonio dijo que se encontraba una parte de Moscú, a lo que se dijo inmediatamente que era mentira. Bueno, pues nos cuenta Alberto que hace unos años, en varios documentales de la BBC que se explicaba este hecho, no solo decían que era verdad, sino que hacían una recreación de cómo se había llegado a conseguir esos restos por parte del Ejército Rojo en una misión llamada Mito. Y no solo eso, sino que también mostraban en el documental los restos que se conservan en Moscú. Mantengo lo dicho. Tú dices que no. No. Hombre, no voy a poner a discutir. Si hablamos de mitos, yo voy a ser muy malo. Es que no sería una larga discusión que no sea el momento. Permitidme ser muy malo, pero si hablamos de mitos, también los mitos de los documentales de la BBC. Joder, es que... Están sobre... Acaba de tocar uno de los clásicos. Están sobrevalorados en muchísimos casos. No tanto ya. Yo soy muy forofo de los de la BBC. Pero también... No me vendas el mito. Pues en algunos casos en los que yo conozco... Mito y ruso. Ojo. Y no inglés. El problema, más que eso, es el mito de los documentales que se emiten en la BBC 1. Pero los otros sí que son muy buenos. Bueno, eso ya es rizar el grito. Eso en cambio lo ha dicho Bruno, no yo. Bueno, ahí está cada uno. Ojo, que tienen documentales muy buenos, extraordinarios. Seguro que Bruno está pensando... Es que sería muy largo explicar de la BBC, porque... que tenía alusión al 11S. No. El Loose Change, ese. No, pero ese no es de... No, digo, estoy pensando que a lo mejor pasa encaminado por ahí, ¿no? Que nos preguntan mucho por ese documental de Bruno. Hombre, es que es el documental más visto en el mundo en este año, y es un documental que ha abierto por completo lo que va a ser dentro de 20 o 30 años, el mundo de los documentales va a estar en internet, a medida que se amplíen las líneas, las formas de bajarse documentales, y estamos hablando de un documental hecho con 6.000 euros tan solo, pero con calidad de gran documental, con buena información, bien hecho, y que ya tiene solo en Estados Unidos más de 10 millones de espectadores y en el mundo entero más de 20 millones de espectadores. Estamos hablando de un documental que está dando muchísimo que hablar y que han hecho muchachos de 25 años, ¿no? Pero la BBC, por ejemplo, efectuó tres documentales extraordinarios sobre los orígenes de todo el movimiento Mujahideen, todo el movimiento de los guerreros afganos, en donde ahí se contaba toda la verdad, pero los de informativos a veces que no se enteraron de lo que habían hecho sus compañeros, no sabían. Luego también podrías mencionar el documental que se rodó en Turquía de los hombres que andaban, ¿no? Sí, y eso fue responsabilidad también de la BBC, que se inventaron que eran unos mutantes y no sé qué, que venían de China o de... Me faltó decir que habían descubierto una nueva especie, un poco más allá. Y también era la BBC, es decir, que también hay muchos mitos, o parece que tiene mucha producción, ¿no? Sí. Bueno, ahora nos quedamos en tierras de Breogán, porque Federico Osorio, que nos escribe desde León, nos escribe para enviarnos una noticia aparecida en prensa sobre unas alineaciones pétreas aparecidas en Galicia. Un detalle también, indicar a Jesús Callejo, que es paisano tuyo, porque, dice, como él sabéis, es de Valderas, y yo soy de Fuentes de Ropel. Anda, está al lado, es verdad. Y la noticia en concreto se titula La Nazca Galaico-Portuguesa, hace relación a que en Sierra Peneda se descubre un conjunto de figuras megalíticas que puede cambiar la prehistoria en la península. En algunos casos tienen hasta 300 metros de largo. No son muros ni divisiones de pastos, sino figuras. El hallazgo es comparable a las líneas de Nazca. Con más de 5.000 años de antigüedad, el descubrimiento de Pablo Novoa puede cambiar el estudio de la prehistoria en Portugal y en España. Sí, conozco a Pablo Novoa, no conocía este descubrimiento. Yo conozco las imágenes, pero... todas las imágenes de la información que además se publica a partir de mañana o pasado, la revista Año Cero, con todas las imágenes de estas alineaciones, y son verdaderamente llamativas. Es información privilegiada. Y sorprendente, sí, claro. He estado viendo las fotografías y la verdad es que... Pero te vas a ver, Enrique, hoy, Enrique, ¿qué tienes para el mes que viene? Sí, más o menos. Lo que pasa es que es andar 3 metros desde mi mesa de redacción, ¿no? Que no te lo enseño, que se lo cuentes a Lorenzo. Más o menos. Pero es una información muy interesante. Hombre, hasta el punto de compararlo con lo de Nazca, creo que es un... Sí, puede ser un poco exagerado. No sé, yo no, pero que es fascinante, interesante, y que efectivamente esas alineaciones están ahí. Eso es absurdo. Ya está demostrado con ese trabajo, ¿no? Bueno, y el hecho de que esté Pablo Novoa, un buen amigo mío, pues, hombre, para mí ya le da bastante credibilidad, porque es un investigador serio, un investigador que conoce muy bien la arqueología. ¿Es el hijo de José Manuel Novoa? No. No. Que conoce muy bien pues la arqueología no solo de Galicia, sino de Venezuela, donde él ha vivido también gran parte de su vida, y bueno, la verdad que... Y él encontró extraordinarias similitudes entre los petroglifos de Venezuela y los petroglifos, ejemplo, de Galicia. Tiene obras y trabajos muy buenos, poco conocidos por desgracia. Yo creo que esa es la... bueno, pues como la maldición, ¿no?, de divulgar este tipo de trabajos arqueológicos en España, donde prácticamente no hay ningún tipo de repercusión, salvo que, bueno, lo publiques en medios pues muy oficialistas, pero desde luego es una persona pues muy seria, muy, muy cabal, y seguro que estas investigaciones, estos descubrimientos, muy rigurosos a la hora de darlos a conocer, porque yo sé siempre el miedo que él tiene de dar a conocer algo, siempre y cuando no lo haya cotejado. O sea que, bueno, voy a seguir de cerca esta información. A ver si resolvéis lo que os pregunto, dice esta oyente en el encabezamiento de su correo electrónico. Cuando era pequeña, con 4 o 5 años, dormía sola en su cuarto. No tenía miedo a nada, dormía con la luz apagada. Pero un día, cuando estaba dormida, esta oyente se despertó. Vio algo al lado de los pies de su cama. Parecía ser su hermana. Todo estaba en silencio y se iba acercando lentamente, como flotando. Entonces empezó a decirle su nombre, diciéndole que la dejara tranquila. Entonces se fijó mejor y vio que su cara no era de una persona, no era carne lo que veía, era como una calavera, no se veían los ojos. Entonces dice que empezó a levantarse pegada a la pared en busca de la puerta para encender la luz, empezó a gritar, llamando a sus padres, y cuando encendió la luz ya no había nada. Ahora dice que no duerme con la luz encendida, aunque sí con la persiana subida, y aún sigue preguntándose si sería un sueño o no, y le gustaría saber si a los niños son capaces, si los niños son capaces de, en su cerebro, inventarse estas realidades que realmente creemos que existen y que cuando nos despertemos sigamos soñando. Es que de hecho los niños tienen más facilidad. Claro, y eso le ocurrió con 5 o 6 años. 4 o 5. 4 o 5 años, y fíjate que recuerdo tan vívido. Y lo recuerda, qué memoria. Sí. Hombre, porque le dejó impactado. Dejó impactado, sí. Claro. Hombre, siempre hemos oído hablar que los niños hasta esa edad de los 7, 8 años, ¿verdad?, tienen otro tipo de percepción. Tienen una conexión todavía con, vamos a llamarlo, con ese mundo invisible, ¿no?, que los adultos, por desgracia, hemos perdido. Y esa conexión suelen perderla a partir de esos 7 años, precisamente cuando se empieza a pensar que los niños ya tienen uso de razón y que, por lo tanto, pues dejan de ser niños para ser ya, pues entrar no en el mundo de los adultos, pero casi, casi. Y es verdad que esas conexiones se van perdiendo. Entonces es muy frecuente que algunos niños, no todos, pues tengan este tipo de visiones, no tan terroríficas. Muchas veces las visiones que ellos tienen están más relacionadas con los amigos invisibles, más con seres élficos, con otras criaturas con las que juegan, que se divierten. Pero también es cierto que muchos casos de fantasmogénesis tienen que ver con niños, es decir, el niño que ve, por ejemplo, a su abuelo, un abuelo que se ha muerto hace pocos días o pocas semanas. Entonces, si el niño tiene esa capacidad de ver al abuelo, además siempre en la misma postura o en el mismo sillón donde habitualmente se solía sentar o la postura que solía adoptar. Los adultos no lo ven, el niño lo ve, además lo ve como una, de una forma natural, porque por entonces, por esas épocas y de temprana edad, no está maleado, es decir, no tiene ese concepto de la muerte, ni de que sea malo, ni de que sea terrorífico, pero en este caso lo que está contando, esa cara calavera, sí parece que está un poco influenciado, no solo por lo que vio, que posiblemente sea una de esas alucinaciones hipnopómbicas, ¿no?, sino porque sí debía estar un poco condicionado ya con sus lecturas o con los cuentos, que, bueno, pues más o menos terrorífico, ya sabes, muchos cuentos de hadas tienen su carga sádica, ¿no?, y que a lo mejor le quedara como mucho más impacto, o más impregnado en su mente, ¿no?, por la imagen impactante. Pero normalmente, ya digo, en general este tipo de apariciones que suelen tener los niños no son tan dramáticas, o por lo menos ellos lo ven de una forma más natural. A Lorenzo le gustaría sugeriros un tema. Dice que existe un palacio en la localidad vasca de Zarauz, llamado el Palacio de Narros, en el cual dicen que alberga un espíritu. Ha sido visitado por el padre Pilón y está concluido que existen dichos espíritus. La intención de Lorenzo es saber vuestra opinión y saber qué hay de verdad en todo lo que se cuenta sobre este o estos espíritus. ¿Conocéis? Es que no conozco. ¿Y qué tal el padre Pilón? ¿Hay alguna noticia sobre él? Bueno, sí, la última noticia que tengo, hablé hace poco con Sol Blanco Soler, que, bueno, como ya sabéis, forma parte de su equipo, ¿no?, de ECTA, y bueno, una de las personas pues que más ha colaborado con el padre Pilón en todas las investigaciones. Y me ha comentado, ha pasado pues una etapa un poco crítica el padre Pilón, ¿no?, y bueno, pues por unos problemas de salud, pero vamos, que está mucho mejor, que está recuperado, que no que vuelva a la carga, porque bueno, ya el hombre pues ya tiene, claro, tiene sus años, ha delegado en muchas de estas cosas, y en concreto pues en varias de las historias, ¿no?, de las investigaciones, ha delegado en Sol Blanco Soler, una de las personas muy capacitadas, ¿no?, para este tipo de investigaciones parapsicológicas. Pero bueno, la buena noticia es que el padre Pilón, esa pequeña crisis que ha estado pasando durante los últimos meses, pues la tiene superada, y bueno, pues también él ahora quiere vivir pues como más tranquilo, sí, con más calidad de vida, y por eso muchas de las responsabilidades las va delegando. Pues nos alegramos y desde aquí le enviamos un afectuoso saludo. El siguiente oyente, EP, dice pertenecer a la élite que os escucha desde el primer programa de turno de noche, y le interesa y le preocupa saber si tenéis noticias de sucesos similares al que nos va a contar, o es que está entrando acaso en un mundo paralelo. Nos cuenta que una mañana cogió un papel importante de tamaño de un billete de 10 euros y al tocarlo tuvo la sensación, el extraño presentimiento, de que si lo sacaba de casa era muy fácil de que algo pasara con él. Un corto rato más tarde, un tiempo más tarde, entraba en una farmacia. Mientras sacaba el dinero para pagar, cogió el papel en cuestión con cuidado para volver a guardarlo enseguida, y fue entonces cuando vio cómo ese papel se movía, deslizándose quizá y desapareciendo. Examinó el suelo, la vitrina, una bolsa de plástico que llevaba, pero allí ya no estaba. ¿Tenéis alguna idea de lo que ha sido? Jo, pues no. Vale. Se volatilizó. Y no era un billete de 10 euros, por entonces claro, tiene más facilidad. Bueno, parece un caso de telequinesia, ¿no? Que es cuando los objetos se mueven, aparentemente por la mente, ¿no?, de la persona que está allí. En este caso parece que él... Hombre, si coges el papel y ya intuyes que algo va a pasar con ese papel, pues lo más probable es que pase. Claro, primero, vamos a ver, se dan dos hechos así, un poco a bola pluma, ¿no?, que es un poco la premonición. Primero, tienes esa sensación de que algo va a ocurrir. Por lo tanto, te estás anticipando algo que en breve va a pasar, sean unas horas o sean unos días. Ya es un caso de premonición. Y después, por lo que estoy viendo, una especie de telequinesis. Es decir, aunque él no sea consciente, sí que se ha movido. Vamos a suponer que todo esto sea cierto, evidentemente, toda esta historia. Hombre, el que se haya volatilizado todavía es más enigmático. Pero sí que hay objetos. En este caso, hombre, es un objeto de poco peso, que es un billete de 10 euros. Pero que hay gente que sí tiene esa capacidad de poder desplazarlo, de moverlo. Pero claro, aquí entramos en otro caso totalmente diferente, y es que se pueda desintegrar, que se puede volatilizar, porque ya rompe un poco ya las leyes físicas, porque en definitiva, bueno, la parapsicología, todos estos casos de parapsicología, lo que hacen es que están en el límite de las leyes físicas, y por eso sigue siendo un misterio. Pero hasta ahí ya no se puede llegar. Es decir, se sabe que hay gente que es capaz de mover objetos, pero que los puede hacer desaparecer ante otros testigos, yo no sé en este caso si habría más testigos, pues desde luego para mí me parece muy sorprendente, y si es así, que cuide mucho ese potencial mental que tiene, tanto de la premonición como la telequinesis, porque bueno, puede dar mucho que hablar. Yo el otro día me pasó con Bruno, iba Bruno con un billete de 500 euros en la mano, y digo, Bruno, ¿dónde vas con ese billete? Y dice, pues no lo sé, digo, es que no puede ser que tú vayas con un billete de 500 euros, y efectivamente desapareció el billete. Y le hiciste un favor, además. ¿Para qué necesita Bruno un billete de 500 euros? ¿Para qué? O sea, no hay constatado que Bruno haya pedido un billete de 500 euros jamás. Ya lo sabe bien, porque esos billetes los llaman los Bin Laden. Los Bin Laden. Uno dice que existe y a lo mejor están impregnados de algún tifus. Y desaparece. Y están en todos los sitios después. Sí, sí, sí. España es el país de Europa que más billetes de 500 euros maneja. Sí, sí. Dicen. Bueno, desde Santa Coloma de Gramenet. Claro, y habida cuenta de determinadas cuestiones de las que nos vamos enterando. Empezamos a creerlo. Empezamos a ni lo dudes, además. No dudarlo. Decía, dos cuestiones os plantea Jesús desde Santa Coloma de Gramenet. El primero de ellos es el que hace referencia a un ruido extraño. Nos describe un ruido extraño que se produce en su casa y que anteriormente le había ocurrido en la anterior casa donde vivía. Se trata de un sonido parecido al que hacen unas canicas al caer. El sonido proviene de la planta superior, donde no habita nadie. Nos pregunta si será un posible efecto paranormal o tiene alguna explicación técnica. Y además, quería saber, Jesús, acerca de los ruidos que se realizaron, los estudios que se realizaron sobre la pérdida de peso del alma de un moribundo al fallecer. Bueno, los ruidos de las casas están típicos, ¿verdad? Y... Son típicos, se producen y a veces, oye, no hay explicación. Pero yo, lo que recomiendo es que la persona que viva esto haga su propio trabajo científico. Claro. Que se apunte las horas cuando estas cosas pasan, que se apunte la fecha y que busque correlaciones con otros hechos. Por ejemplo, es normal que en estas fechas esas cosas ocurran, aunque no viva nadie en el piso de arriba. Es más, al no vivir nadie en el piso de arriba, eso quiere decir que hay una estabilidad de temperatura que se rompe precisamente en fechas de cambio de estación. esa ruptura de la estabilidad de la temperatura genera contracciones y genera ruidos. Las casas están hechas por objetos que son sensibles a las temperaturas, tuberías, ladrillos, todo eso sensible a las temperaturas y todo eso produce ruidos. Y eso puede y que apuntándose eso, buscando correlaciones, posiblemente encuentre explicación. Si no la encuentra es cuando debe empezar a preguntarse qué puede ser. Si eso corresponde a días en los cuales ha dado el sol en la vivienda o no ha dado el sol en la vivienda, a todo tipo de condiciones atmosféricas, de uso de la vivienda, de uso de cañerías y demás, que busque esas correlaciones, porque a veces le pueden explicar el porqué de esos ruidos, ¿no? Nos ha escrito Enrique. Dice, si todo va bien a esta hora de la madrugada, mientras conduzco hacia La Rioja y conectado a la radio desde mi coche, estaré escuchando vuestros consejos. Y es que este domingo pasado, vamos, ayer, hace unas horas, inició una escapada de 3 o 4 días desde Barcelona hacia tierras riojanas. Y le gustaría saber que le recomendarais algún enclave relevante relacionado con el misterio que no deba perderse en su travesía. ¿Algún lugar mágico en el que vosotros hayáis estado? En La Rioja. En La Rioja. En La Rioja. En el Faro de Valvanera. Claro, la patrona, la imagen negra además, una virgen que tiene una historia muy curiosa, como pasa casi, ¿no? Pero, ¿no? Todas las historias de estas vírgenes negras son morenas, ¿no? Porque realmente no es una imagen negra, pero la Nuestra Señora de Valvanera pues es una de esas, de los lugares de poder que está además corroborado por una aparición de esta imagen milagrosa, además con una historia muy curiosa, porque el niño que porta en el regazo de la Virgen está mirando para otro sitio, ¿no? O sea, en lugar de estar mirando de frente, que es bueno, que es lo típico de las imágenes románicas, pero sin embargo en este caso está mirando para otro lado, y hay toda una leyenda que cuenta que justo cuando exponen esta imagen religiosa en la iglesia, lo que es ahora el santuario, pues una pareja estaba haciendo, bueno, pues actos indecorosos, estaba haciendo el amor, y entonces el niño, para no ver aquello, dice que vuelve la cabeza y así aparece reflejado en la actual imagen, ¿no? Bueno, hay muchísimas historias, pero todo el enclave de allí es un lugar de esos dignos de visitar, porque tiene también la clásica historia del ermitaño, del eremita, que precisamente para custodiar esa imagen pues se hace, bueno, como protector del enclave, luces extrañas que se ven, apariciones de otro tipo, no solo apariciones marianas. Todo ese sitio para mí me parece que es el epicentro mágico, religioso y de poder de La Rioja. ¿Y dónde está exactamente? A ver, pues ahora no te puedo decir. ¿Cerca de Logroño? Sí, o sea, todo está cerca de Logroño. Todo está cerca de Logroño, claro, también, ¿verdad? La comunidad no es muy grande, ¿no? 5.000 kilómetros. Claro, lo que no te puedo decir es ahora cuántos kilómetros, pero bueno, se llega muy bien, hay un acceso en carretera muy fácil, y entonces se puede, las comunicaciones son muy, muy buenas. Y es el santuario de Valvanera. De Valvanera. Claro, que es la patrona además de La Rioja. Bueno, pues hablando de lugares de poder, Juan Ignacio Cuesta nos llevará esta noche a Soria, ¿verdad? Sí. Pues casi de la mano. San Saturio. Casi de la mano irá Emrys, porque estará visitando el cerco de Numancia esta próxima semana. Nos cuenta que son muchos kilómetros para andar, pero que va a dedicar todo el día a intentar localizar las zonas. Ni con el Google Earth ni con otros mapas he visto lo que me podría esperar, dice Emrys. ¿Existe alguna página web sobre mapas topográficos? No lo va a encontrar. ¿Habéis andado por la zona? No lo va a encontrar. No, vamos a ver. Hay un centro de interpretación. No, le voy a explicar. Es muy sencillo. Es decir, creo que el centro es magnífico. Aparte de todo, la información se la van a dar y lo va a obtener mucho mejor de la investigación moderna que lo que intenta encontrar por su cuenta. Cuando Adolf Sulten hace el estudio, el análisis de lo que era el cerco romano a la ciudad de Numancia, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la Numancia actual es de origen romano, no es la Numancia celtibérica. Es decir, está en una posición diferente. Segundo, para poder encontrarlo, es decir, realmente Sulten se basó más incluso que la geografía en los datos que quedaban de los escritores de la época, es decir, de los escritores romanos, historiadores que definían cómo era la campaña contra los numantinos. Luego él, basándose en la lógica y en excavaciones, sí llegaron a la conclusión que se conoce hoy bastante bien cómo era la posición de los campamentos romanos. Lo mejor es que el propio centro de interpretación y la cantidad de cosas que tiene la comunidad de Castilla y León referentes a Numancia, que obtenga toda la información que hay, y con eso él mismo sí lo puede ver, porque si no, por tu cuenta, sin tener información, bueno, es que le va a costar muchísimo. No, pero allí te no va a sacar nada. Allí te surten enseguida, ¿eh? Claro, pero es que te informan muy bien. Sí, entonces sí, es que sí, si sí. No ves nada, no te enteras de nada. Sí, sí. Diego dice que ha escuchado que pronto se elegirán nuevas maravillas del mundo, puesto que las viejas ya no existen, salvo las pirámides y la muralla china, como todos sabemos. No, hay una más, el Bernabéu. Bueno, pues le gustaría saber... Carlos, hoy saca el Oye, Bruno. El museo más visitado de España, perdón. A Diego le gustaría saber si está el Bernabéu entre ellos. Lo he adivinado, ¿eh? Sería bonito. Oye. Lucan también, ¿eh? Bruno, por favor. Bueno, maravillas del mundo, pues el Escorial. De las nuevas, claro. Nuevas, sí, claro, sí. El Escorial, el Taj Mahal. También, sí. La muralla china. La muralla china. Claro que es un poco injusto que no fuera allá. Pero no está dentro de las maravillas. Claro. Borobudur. Bueno, muchísimos lugares. Hay muchísimos, sí. ¿Qué tenemos referente a las pirámides de Bosnia? Pregunta Andrés. Este asunto está muy parado y nadie informa. Hoy que no, si estamos informando constantemente, ¿verdad, Bruno? Sí, sí, lo que ocurre es que es algo en que no hay noticias todos los días. Que nos aparece otra en Ucrania, pues lo contamos también. También nos ha aparecido. Y cuando haya más noticias, un buen síntoma de que se está trabajando es que no salgan noticias todos los días. Ojo, que además, si empezaran a salir noticias todos los días, las investigaciones se están haciendo. Se están haciendo, pero además auspiciadas y vigiladas o controladas por arqueólogos de la UNESCO. O sea, que también os acordáis que comentamos esta noticia, que la propia UNESCO se ha interesado en esta historia, y aparte, ¿no?, de los arqueólogos locales de Bosnia. O sea, que bueno, hay un cierto interés por saber lo que hay ahí. Y que salga a la luz cuanto antes, si es que tiene que salir a la luz esa pirámide que está semienterrada, ¿no? Pero no esperemos noticias todos los días. No. Esa sería una expectativa que al final desilusionaría. Es verdad. No tenemos noticias todos los días de las pirámides de ni de la Atlántida cubana. Claro. Pero se van a hacer en el futuro trabajos. Es decir, uno de los principios fundamentales de la investigación científica es no dar noticias todos los días, sino trabajar, contrastar, confirmar, insistir, y a eso a veces puede llevar años. O sea, hasta que tengamos una respuesta clara sobre lo de Bosnia pueden pasar años hasta que la haya. Ahora mismo se ha generado una polémica, hay unas investigaciones que hablan de una serie de restos que para el responsable de eso son algo más que unos restos puramente naturales utilizados para convertir en pirámide una montaña, sino que se trata de una pirámide en sí mismo. Eso va a tardar años. En demostrarlo. O en no demostrarlo. Lo que ¿no? ha pasado con este Australopithecus que se ha descubierto en Etiopía. Han tardado 5 años extraer el fósil. Y en analizarlo, y en confirmarlo, en contrastar, y en pedir opiniones, y en dar a conocer ese si se hace por mecanismos científicos. El informe final tiene que ir a una revista científica, eso tiene que aprobarlo un comité externo a quienes han realizado la investigación y confirmar que efectivamente se ha hecho todo como debía ser. Entonces, va a tardar, ¿no? Como tiene que ser. Como debe ser, sí. ¿No? A Jordi le gustaría saber vuestra opinión acerca del libro de Michael Talbot titulado Más allá de la teoría cuántica. Y además le gustaría saber si conocéis, habéis escuchado hablar sobre Lucifer Trust. Parece ser algo tan real como el Club Bilderberg y sin embargo no es tan conocido. Pues tanto que yo no... Yo el libro, Más allá de la teoría cuántica... Sí, Michael Talbot es un experto además en esto. Ahora está muy de moda, el que haya visto, ¿no?, la película. La película esta donde se habla de las cuestiones cuánticas en relación a la realidad. ¿Tú qué sabes? Se ha publicado ahora el libro, por cierto. En Palmira. Exacto. Entonces, la gente está ahora demandando ese tipo de literatura, pero es una literatura como muy accesible, que no sea tan científica, porque la verdad que el tema en sí es espinoso, pero la película tiene la virtud de que hace, bueno, pues eso, accesible algo que es científicamente espinoso. Y bueno, y Michael Talbot, los libros que él tiene, yo este libro no lo conozco, pero tengo un libro anterior suyo, y me parece interesantísimo porque sabe muy bien exponer todas las teorías que hay alrededor, tanto de esta física cuántica, ¿no?, como de los últimos experimentos que se están haciendo. Y esto que el libro ya tiene sus añitos, ¿eh? Es que, pero me parece un estamos pensando de primer que, orden, ¿eh? Precisamente que no se conoce, ha muerto. Ha muerto Talbot, sí, se murió no hace demasiado tiempo. Por eso digo que ya joven, tiene sus años. Pero, sí, murió. Entonces, pero es un titulador genial. Heptada en España, editorial Heptada. Heptada es, ¿no? Sí. Respecto a lo Lucifer, pues no sé. Yo quería que pensar. Lucifer tras. Bueno, pues comenzábamos la ronda de consultas hablando de Hitler, acabamos con Hitler. Con Stalin, no. La consulta es de Rafael de Cima de Villa. Pregunta si le dieron el nombre de Hitler a una calle o avenida en Madrid en 1939 en reconocimiento a apoyo que prestó a los sublevados de la Guerra Civil Española. Por supuesto que en 1945 se la retirarían. Piensa usted lo peor que acertará. Claro, es de prever, ¿no? En el 39, pues tanto Hitler como Mussolini tuvieran alguna cosita, alguna glorieta, ¿no? Un rinconcito, un callejón. Es otro callejón. Algunos tienen un caballo, aún. Bueno. Nuestra consulta Zona Cero. Muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Un abrazo. Muchas tremendo. Gracias. Muchas gracias, Jesús Callejo. Un abrazo tremendo para ti. Otro abrazo para ti. Y por cierto, el próximo sábado tenemos que ir a ver si encontramos el tesoro oculto de los templarios, ¿eh? Tesoro. ¿Qué será el tesoro? ¿Dónde estará? Pues solo lo sabe Carlos Canales. Ya no lo dirá el próximo sábado. Gracias, Carlos. Ya veréis. Y seguimos con la ley.